muchas gracias a todos por venir. Siempre con mayor énfasis en Juve por arreglarnos. Y a Elena por ayudarme en la colaboración de este proyecto. Lo que vamos a hacer en primer lugar va a ser, si no os incomoda demasiado, una ronda de presentación, muy, como muchos, breve, por menos decir vuestro nombre y qué os ha motivado a venir, para que nos conozcan a todos. Empiezo yo, mi nombre es Víctor y bueno, me ha motivado a venir, en tanto que estoy colaborando, junto con lo que te he dicho, en la dirección, en la colaboración. En el comisariado, una palabra que se atraganta, de este proyecto. Bueno, yo soy Elena y pues como Víctor he participado en la organización del proyecto y eso es lo que me incita a venir, evidentemente, y bueno, la curiosidad de tratar estos temas de teoría del arte contemporáneo y cultural que vamos a estar tratando en el proyecto. Y yo soy Ramón, también estoy colaborando en el proyecto. Hay algunas reseñas de varios libros que sirven de apoyo al seminario y en esa medida, claro, estoy muy interesado. Mi español es muy malo, so I'll say it in English. My name is Cristina. I have nothing to do with the seminar. I'm here because I know Elena, and also, like, the first time I heard about post-internet, I thought it was something really fascinating. I'm here to learn more. We'll see. Yeah. Mi nombre es Angie y bueno, tampoco tengo nada que recomendar, estoy aquí un poco para ver qué tal, qué se va. Yo sigo la línea, yo soy Carlos y yo vengo a ver a mi amigo a ver de qué hablo. Yo soy Sara y hay un vídeo ahí que estará dando algo de fondo todo el rato que hice yo y trabajo con sonidos generales y entonces ha hecho la receptividad al cementerio de que es. Yo soy Rodrigo. Blanca, ya soy Nene, soy comisaria, vengo porque voy a todo y comparto con la. ¿Puedo repetir el nombre? Nene. Yo me llamo Pablo, soy artista plástico de Performer y he venido porque a Diego ya te había escuchado en Sin Créditos. Y a Henry, que no puedes nombrar nada, supongo que es Blanca, creo que está aquí, porque te sigo en redes y me mola mucho de lo que hablas. Yo soy Marta y básicamente me he enterado de esto por un evento de Facebook, lo he leído y me ha interesado mucho y aquí estoy. Yo soy Natalia, me enteré porque Miguel Ballarín, que también participa, contó lo que vais haciendo y me parece muy interesante. Yo soy Guillermo, me dedico a mundo de imagen digital, especialmente, y lo mismo, me pedí un evento de Facebook, mi amiga que me proponía venir y aquí estoy. Yo soy Miguel, vengo del campo de la música, la radio, el sonido, conozco a algunos de los participantes en el seminario y tengo mucha curiosidad por ver cómo se desarrolla. Soy Guillermo, vengo del campo de la instalación y nada, he venido por el parque de Madrid y soy Pablo, que es el parque de la música. Yo soy Eduardo, campo más de la media y me enteré a través de la. Yo soy Marina, trabajo en el gráfico y estudio Bellas Artes y bueno, realmente me he enterado por una chica que es en Instagram, que va de aquí, no sé muy bien quién es. Y le pregunté, me pareció interesante cosas que sube y tal. Ajá. También escribe en algún artículo en esto. Vale. Y le pregunté, dije, oye, ¿esto cuándo es? Y me dijo que. Como siempre sube cosas con caras y tal. Claro, hombre. No te voy a decir. Ah, así en plan express. Bueno, pues soy Miguel Ballarín y no sé qué decir, soy espectador. Bueno, ¿vas a poner el no? ¿O ahí? Bueno, me lo he presentado, ¿no? Ah, lo preguntamos. Bueno, yo soy Diego. Estoy doctorando en el Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma y hoy voy a tratar. Hoy vamos a tratar de investigar cómo es operativa esta categoría de posibilidades en el ámbito de la policía virtual. Y para ello me voy a centrar en las dos principales manifestaciones poéticas que se han dado en internet, que son la poesía conceptual y la poesía flat. La presentación que hay a mi espalda es bastante accesoria, simplemente van a aparecer una serie de imágenes bien de los poetas y las poetas que se inscriben dentro de estas corrientes, bien de poemas o bien de referencias al periodo de las Nuevas Vanguardias, que es recurrentemente reivindicado por los poetas actuales, y que bueno, que simplemente tienen la intención de dar un reflejo visual a lo que yo voy a decir. Bueno, la primera imagen que es esta que está aquí, sí que la voy a comentar, contradiciendo lo que he dicho. En la imagen se ve a Kenneth Goldsmith, que es la figura más reconocible y más afamada de la corriente que ha venido a llamarse poesía conceptual, que es este de aquí, y está en una lectura performativa de una obra suya que se llamó El cuerpo de Michael Brown. Lo que rodea esta imagen son, por una parte, ahí está su statement, su declaración, después de la polémica que este poema generó, y en las tres esquinas hay opiniones sobre esta lectura. ¿En qué consistía esta lectura? Esta lectura consistió en la apropiación del informe de la autopsia de Michael Brown, que es un afroamericano que en el verano de 2014 fue asesinado por unos policías en un caso de violencia y abuso policial. Entonces, lo que Kenneth Goldsmith decidió en el año 2015 es apropiarse y modificar el texto de la autopsia de Michael Brown, desatando las críticas pues muy furibundas de colectivos afines al pensamiento postcolonial y de activistas afroamericanos, de los que estos dos de aquí son una imagen, e incluso desencadenando la creación de una coalición que se llamó Coalición Mongrel, que es esta que está aquí, en contra de la poesía conceptual en su totalidad. Me parecía interesante empezar la charla con este caso, porque supone en cierto sentido el final y la clausura de la poesía conceptual, pero también uno de los motivos de su controversia y de su relativa actualidad. Bueno, después de esto la charla va a consistir en una explicación histórica de lo que es la poesía conceptual y la poesía flan, y luego una explicación formal o estética de lo que es esta poesía. Y después, o sea, esto va a ser muy breve. Y después yo simplemente voy a ofrecer. Lo que pasa es que estamos pues un poco. Bueno, da igual. Después yo simplemente voy a ofrecer una serie de preguntas que son las que espero que generen cierta inquietud o ciertas cuestiones y que después discutamos, ¿no? Estas cuestiones pues serán o se deducirán de lo que es la poesía conceptual, de su significación política, estética y etc. Bueno, ¿qué es la poesía conceptual y la poesía flag? Que son dos manifestaciones poéticas que han tenido vinculación con el mundo de internet, a pesar de que no se ven necesariamente en el ámbito virtual. Bueno, pues la poesía conceptual es una poesía que nace o que adquiere carta de naturaleza en los años 2000 y que digamos que alcanza su cumbre en el año 2009 y posteriormente en el año 2011 por la publicación de dos manifiestos poéticos, como son Notes on Conceptualism, que es un libro de Robert Fitterman y Vanessa Place, y posteriormente de la antología que está aquí y que se puede circular para que la vayáis viendo, que se llama Against Expression y que está editada por Kenneth Goldsmith y Craig Dworkin. Kenneth Goldsmith es, digamos, el rostro reconocible y, como he dicho antes, el más afamado de esta corriente y el que también más ha contribuido a su difusión y a su popularidad por cuestiones políticas como las mencionadas antes. Esto es lo que respecta a la poesía conceptual, ¿no? Nace en los años 2000 y alcanza su cumbre con la publicación de estas antologías o manifiestos, y en el año 2015 con la polémica de Goldsmith, pues de alguna forma se clausura, pues se convierte en un movimiento ya inciso. Las dos publicaciones tienen dentro una reseña que podéis llevar. O sea, las hojas que vienen, podéis coger una y llevar una. Okay. ¿Vale? Bueno, y todo, o sea, para interrumpirme, total libertad en ese sentido. Y luego, aparte de la poesía conceptual, estaría la poesía flat, que es una poesía más difícil de estudiar, que se da principalmente a través de una lista de correo, y que no tiene un manifiesto, poético identificable, y que esta sí que se ha dado mayoritariamente en el ámbito virtual, ¿no? Siendo alguno de los nombres más destacados el de Cathy de Ventes, Jordan Davis o el que acuñó el término que se llama Gary Swinman. Yo voy a dedicar bastante más atención a la poesía conceptual, contradiciendo un poco la naturaleza, bueno, tratando de incidir en lo controvertido que es esto, ¿no? Porque la poesía conceptual ha sido la que verdaderamente ha adquirido mayor fama, pero difundiéndose y utilizando las técnicas de la historia literaria más tradicional, ¿no? Es decir, ¿por qué la poesía conceptual ha sido la que ha tenido mayor presencia pública? Pues es porque es la que ha sido editada en editoriales de prestigio y la que ha adquirido mayor reconocimiento en un ámbito académico, ¿no? Y el ejemplo de ello son esos libros que tenéis ahí, ¿no? Sobre todo de Vienes Expression y No Uso un Conceptualismo que no está aquí. Y esto quiere decir, es controvertido y contradictorio, ¿no? Porque una poesía que se reivindica virtual, sin embargo, adquiere su legitimación y su presencia pública a través de métodos tradicionales como son la antología o el manifiesto, ¿no? Esto sería muy curioso, esto es muy curioso porque podría decirse que al ser virtual debería tener otros medios de difusión o de legitimación. La poesía flash simplemente se ha dado en el ámbito virtual y, bueno, pues ha tenido menos presencia pública, menos legitimación por parte de las instituciones de reconocimiento literario ante el literario más tradicional, ¿no? Bueno, y esto es lo que respecta a la presentación histórica, ¿no? O sea, hay una serie de manifiestos, hay una serie de textos que ponen en circulación estas corrientes poéticas. Y ahora quería explicar, pues, qué es la poesía conceptual en un sentido estético o formal, ¿no? Es decir, por qué se caracteriza, en qué se distingue y etc. Y para esto, pues yo creo que es necesario señalar cuando se empieza a utilizar este término de conceptual aplicado al ámbito artístico. Pues el término de arte conceptual se emplea por primera vez en un texto de Henry Flynn que se llama Concept Art y que está recogido en una antología editada por La Monte Young en el año 1963, ¿no? Es decir, los poetas conceptuales reivindican como tradición propia el arte de neovanguardia de los 60 y de los mediados de los 70 y principios de los 70, principalmente estadounidense, ¿no? Y es de ahí de donde este término surge y del que los poetas conceptuales lo toman, ¿no? Esto es una de las particularidades también de la poesía conceptual y una de las razones por las que más me interesa, que es su carácter, digamos, intermedia, que está a medio camino entre la tradición literaria y la tradición artística. Bueno, y en este sentido se podría hablar mucho, y si hay alguien aquí le interese, pues lo podemos hablar, de cuáles son las influencias y las relaciones de la poesía conceptual con movimientos de poesía visual, experimental, consolidados o históricos, como son la poesía concreta, el letrismo y etc. Bueno, pues de aquí nace, ¿no? El término de conceptual nace, o sea, se emplea por primera vez en el año 63 en el contexto de las nuevas vanguardias, más en concreto del arte conceptual, y vuelve a tomar relevancia con la publicación de estas antologías y la constitución de esta corriente poética. ¿Y por qué se caracteriza, ¿no? Estéticamente ya, ¿por qué se caracteriza? O sea, ¿cómo podemos identificar la poesía conceptual? Pues la poesía conceptual se caracteriza y de forma altamente reconocible por la apropiación de materiales lingüísticos ajenos, ¿no? Entonces, un ejemplo de esto sería, por ejemplo, la obra de Kenneth Goldsmith Webber. En esta obra, Kenneth Goldsmith lo que hizo fue replicar palabra por palabra los informes meteorológicos de todo un año que se publicaron en el New York Times. Y eso lo publicó, lo presentó como un libro. O sea, editó en formato libro los reportes meteorológicos de todo un año, cumpliendo así con las cuatro estaciones y editándolo en formato libro. Esto sería un ejemplo de apropiación. Otro ejemplo sería el caso de Vanessa Place, que es esta que está aquí. Ella es abogada y su obra más famosa se llama Statements of Facts, que son como declaraciones de hechos, y lo que hace es apropiarse de los textos de informes de declaraciones judiciales de actos de abuso sexual y de violación, y esto lo presenta también como una obra poética, tratando de extraer de ellos el posible valor estético que puedan tener estos textos al ser recontextualizados o descontextualizados. Entonces, bueno, la apropiación, digamos que es una de las características esenciales de la poesía conceptual, y yo es la que más destacaría, ¿no? Sin embargo, se podría decir que, bueno, que la apropiación es un... el apropiacionismo es una corriente estética o es una metodología estética que ya estaba en los años 60, incluso que ya estaba en el urinario de Marcel Duchamp, y ante esta acusación la poesía conceptual dice que sí, que esto es cierto, pero que sin embargo, y aquí es donde entra la cuestión de Internet, es en la era digital donde se da una sobreabundancia tal de textos que eso determinaría la falta de necesidad de crear nuevos textos, ¿no? Es decir, en la medida en que en la red hay tantos textos y tenemos tal accesibilidad a ellos, esto nos está invitando necesariamente e ineludiblemente a apropiárnoslos y recontextualizarlos. Esta es una de las características, ¿no? La apropiación de textos. ¿Cuál sería otra de las características? La supresión de la idea de la categoría del autor en sentido romántico, ¿no? Pues claro, en sentido romántico el autor sería aquel genio que mediante una especie de inspiración divina crearía una obra auténtica, original y novedosa, y esta categoría queda, o sea, que sería una especie de decantación o de expresión de sus sentimientos interiores, y esta categoría queda completamente suprimida en la poesía conceptual, y el autor empieza a asumir otras funciones como son la de reformulador, mezclador o montador, ¿no? Es decir, el autor pues se encarga de coger una serie de textos, recontextualizarlos o de apropiarse de las palabras de otros, etc. Esto es evidente en muchas de las obras. Si hubiera que destacar alguna, pues también se podría destacar otra obra de Goldsmith que se llama Capital, en la que él toma textos que ha oído en las calles de Nueva York o que ha leído en los periódicos o que ha recibido por correo y crea una especie de volumen con miles y millones de citas que en una especie de reformulación novedosa del libro de los pasajes de Benjamin, pues se presenta como libro con unos lomos así dorados y tal, ¿no? Otra característica estética que está ya mencionada antes sería la reivindicación de la tradición de la reivindicación como propia de la tradición del arte neovanguardista y vanguardista. Esto se hace muy evidente en los textos de Goldsmith, ¿no? Porque él considera que la poesía conceptual es una consumación del ideario estético de la vanguardia y la neovanguardia, siendo el motor de esta consumación Internet, ¿no? Es decir, Internet había asentado las condiciones de posibilidad para que el ideario del arte neovanguardista triunfara, ¿no? Es decir, en la medida en que ahora tenemos acceso a tantos textos, a tantas imágenes y a la recontextualización y a la reformulación de los mismos, pues esto permitiría que el ideario neovanguardista alcanzara su culmen, ¿no? También en la, en, la democratización, ¿no? O sea, la figura del autor queda cuestionada y ya no se sabe muy bien si el autor es autor o espectador, ¿no? Entonces uno tiene un texto pero también lo reformula y etc. Bueno, esto sería otro de los casos en los que se hace evidente la consumación del ideario neovanguardista, ¿no? Que sería este cuestionamiento de la idea del autor como responsable del texto que ha hecho. Y otra característica última pues sería el bueno, esta palabra está un poco connotada y me apetece hacer nada, pero bueno, el ciberfetichismo, ¿no? O sea, el ciberfetichismo que caracteriza la poesía conceptual, que sirve como motor de una historia teleológica del arte, ¿no? Es decir, en la medida en que Internet ha sentado las condiciones de posibilidad del ideario neovanguardista, se plantea una concepción teleológica del arte, ¿no? O sea, el arte tiende a un fin, que es la poesía conceptual, y este fin se consigue teniendo Internet como medio, ¿no? Es decir, aquí hay un determinismo tecnológico evidente, ¿no? Si Internet no hubiera tenido lugar, la poesía conceptual no habría tenido lugar, ¿no? Y bueno, pues con esto yo creo que voy a terminar. Ahora vendría la. O sea, ahora vendría. No sé, porque. Bueno, pues es una imagen de la poesía FLAC que tiene así como este imaginario un poco naif y etc. Yo ahora había preparado una serie de preguntas, ¿no? Cuatro preguntas. Cinco preguntas. Pero no sé, porque si ahora va a hacer la charla blanda, como que se van a quedar ahí un poco en el aire y a lo mejor se os olvidan, porque son preguntas un poco largas. Entonces no sé muy bien si esperar. Sí, no. ¿No? Y luego ya pues eso lo vamos hablando. Sí, muy bien. ¿Quieres esto? ¿Me enchufas? Y no muestro cuál es la posición que yo mantengo, la posición ética o política que yo mantengo con respecto a él. Y claro, ahí, o sea, esa es la cuestión controvertida, ¿no? Si quién puede, bueno, esta es una de las preguntas que voy a hacer después, quién puede permitirse asumir esta posición de pretendida neutralidad y en qué sentido esto subvierte el sentido político y ético de esos textos que se apropian. Pero bueno, eso lo dejamos para después, ¿no? Sí, pero sin embargo no creo que existe ninguna obra que sea neutral. Claro, sí, o sea, bueno, esa ya es la opción que vamos a discutir luego. Bueno, vamos allá. Antes de meterme así en el lodo de tu internet, Cuando hablamos de las imágenes de internet, siempre sale la idea de las imágenes de la viralidad. que son las imágenes de los niños muertos en la playa y las imágenes de los tiroteos. Cuando yo hablo de la imagen que me gustaría tratar en internet, es una imagen, por ejemplo, que no duele mirar, es una imagen que no se puede comparar con nadie, es una imagen que ya no es icónica, que no nos remite a otra imagen. Son imágenes que aparecen como enmandadas, ¿no? Que no van solas. Estas imágenes, por ejemplo, hay una crítica feminista muy fuerte. Bueno, primero está la crítica de Belkin, que dice, ¿no?, que siempre hablamos de las imágenes, solo hablamos de las imágenes de vida, de muerte y de sexo. Y hablamos de nuestras imágenes. Y eso pues produce una falta de autonomía en la propia imagen. Y, por supuesto, está la crítica feminista a la crítica de Belkin de que las imágenes de muerte, de sexo y de vida siempre son imágenes de hombres. Bueno, en esta línea estaríamos un poco en el entorno de la imagen, y es cuando aparece esta imagen muy maravillosa de internet, que sí que parece que vienen mandadas. Estoy haciendo instalaciones y demás por aquí abajo. Que sí que vienen dadas por capturas de pantalla, por descargas. Ahora la estoy terminando. O sea, estamos hablando más de ella, pero bueno. Si alguien no sabía que es el post-internet es todo. El post-internet son los cuadernos que vende Tide. El post-internet es los flyers a los conciertos que vais de Valle Eléctrico y de una estética que son todos los vídeos de trap y de pop que veis. En cualquier caso, en términos bibliográficos, como habéis leído en el maravilloso texto que han preparado, para el seminario. En 2006 fue Marisa Olson la que hablando de sus propias ciencias. Esto es muy gracioso, ¿no? Porque tú, ella, con sus prácticas artísticas, tienen bastante más que ver con la fotografía, con lo que podríamos llamar postfotografía y con el apropiacionismo de imágenes en red. Que con lo que luego derivaría la idea de post-internet. Pero tú estás en tus movidas, entonces acuñas el término post-internet para tus textos, y a un colega tuyo le dan una pasta para que escriba un blog sobre post-internet y se lleva la gloria, ¿no? Que es lo que ha pasado con la beca a Andy Warhol, que le dieron a... ¿Cómo se llama? Sí. Y entonces él es el que escribe el blog y tú te quedas ahí como medio hablando de otras cosas. Es interesante pensar el debate entre tres términos distintos, como postmedia, postinternet y new aesthetics, porque no son del todo lo mismo. New aesthetics es un blog que fundó James Blackley, que era un archivo tal cual. O sea, él estaba en internet y iba haciendo capturas de pantalla de lo que él denominaba que era New Aesthetics. Y posteriormente empezó a escribir ensayos sobre ello. New Aesthetics serían, por ejemplo, la arquitectura paramétrica de cámaras de vigilancia, el procesado de la imagen digital, marcos de vídeo triturados de datos, glitches, artefactos de corrupción, píxeles 3D, las fotografías de los drones a cierta distancia, los fallos de Facebook, cuando alguien está haciendo, por ejemplo, una imagen New Aesthetics de la que se ha hablado mucho, es una reportera en un bombardeo y como estaba haciendo un directo, aparecen todos los emojis de me gusta, no me gusta. Son como esas pequeñas fallas entre la máquina y lo humano. Entre lo digital y lo físico. Esta nueva estética surgió en una ponencia, primero en el blog, posteriormente se hizo una mesa redonda en el South by Southwest, y de repente aparecieron como en un ensayo sobre New Aesthetics de Bruce Sterling, de New Aesthetics and I de Nancy Walter, New Aesthetics, de New Aesthetics and the Future Fatigue. O sea, era como un montón de tíos escribiendo sobre la nueva estética, ¿no? Y era como la fatiga y la ansiedad que produce esta movida. Entonces Madeleine Ashby escribió un artículo maravilloso en su blog y decía: aparentemente hemos necesitado el circuito cerrado de cámaras de vigilancia, la geolocalización, el espíritu de performatividad de las imágenes los drones y los asesinatos en masa para que algunos hombres ahora tengan esa sensación de que alguien está mirando por encima del hombro, mirándolo todo lo que haces, dices, piensas y dejes. Es decir, hasta qué punto la New Aesthetics tampoco es esta idea loca de nueva visualidad. Sería interesante, por otro lado, o sea, estéticamente las imágenes no son para nada interesantes, porque es como un campo con un glitch. No son las mismas imágenes neosublimes o neorrománticas de este que parece el jardín, ¿no?, de una civilización alienígena que sería el post-internet. Y por eso no se han, por así decirlo, tematizado en los museos. Sin embargo, operativamente, sí, ahí sí que hay una base teórica interesante de la que hablar. De alguna forma, digamos que más allá de 2014, se escribe todos estos ensayos, en 2014 se acuñó una definición de post-digital por la Universidad de Aarhus, que se entiende como reflejo crítico del inmaterialismo estético digital. Se describe como una condición desordenada y paradójica del arte. No reconoce entre los medios viejos y nuevos, ni la afirmación ideológica de uno de otro, combinar lo viejo y lo nuevo, y tiende a enfocarse en lo experiencial más que en lo conceptual. Digamos que si Internet nos ofrecía un campo de emancipación y desmaterialización, lo que tenemos ahora es que Internet se ha convertido en slime, en algo viscoso que afecta a todo y que parece algo objetual. Hay una forma de enfocar el post-internet que es la del teórico Poranta, que dice que simplemente el post-internet ha sido la mejora o el éxito del fracaso que tuvo el netar en las salas de exposición. Estas son imágenes, por ejemplo, de las capturas de Jodi, de muchos del netar de los 90. Esta es la documenta del 98, bueno, te ponían un cuarto negro, ¿no? Tú te ponías ahí delante de un navegador a ver páginas web sin wifi, o sea, se habían descargado la interfaz y la habían puesto ahí. De alguna forma se supone que la llegada de internet facilita esto. Lo que ocurre es que estas son ya obras, estas son finales de los 90, 98, 2000, estas son obras de 2008. Y luego el desarrollo, esta maravilla y todo lo bonito viene ahora, ¿no? 2018. Pero digamos que cuando estábamos aquí, sí que había una sensación de anonimato y una sensación de una imagen que podría ser no ya una muerte del autor, pero. Porque ahora los autores de por internet son más genios que nunca, por así decirlo. Esta es obra de la propia Olsen. Digamos que todos estos es interesante como los artistas de la generación anterior a Olsen, es decir, de los 2002 a los 2010, hay una generación de artistas postmedia olvidados, porque todavía sus prácticas tenían mucho que ver con las comunidades online y con lo telemático, y todavía no era como un trauma de los 90, pero por así decirlo, y ahora, por supuesto, no tiene casi nada que ver. Estas son las obras de la artista que hemos cogido para titular el seminario. Esta obra son las imágenes sacadas con drones de Marte, pero ya obviamente no las sacó de la NASA, sino que las sacó de páginas de teorías conspiranoicas. Y luego el gusto por los animales es porque es la segunda pulsión después de la pornografía, lo que más la gente mira vídeos de animales. Bueno, esto es 2011, digamos, ¿vale? Tenemos 80 más que se está haciendo aquí es como muy parecido a lo que está haciendo en 2011, ¿no? Esto es 2011, Naya Nikova, y esto es 2017, Momo y Noel en Barcelona. Esto es Tim Sikin 2011, Axe, y esto es María Garrido 2018. Esto es otra vez Nacha, que es un futuro especulativo. No, y vos no. Bueno, no. Que son esto que yo llamo esculturas de lo disco subcristalizado. Como condición. 2013, y esto es 2018, una exposición que se citó hace nada en la Fundación Miró de Barcelona, que era exactamente un futuro en una isla distópica, en donde el VC y los tubos eran la estructura del sistema. Más allá de esto, de que hay un formalismo abusivo y una búsqueda de este sublime que tiene que ver más con el terror que con la belleza, tenemos otros trabajos que sí que pueden ser más interesantes, como este de Sam Eden, que expuso en la Biennale, que es la galería de objetos de King.com que se trajeron desde Nueva Zelanda y se pusieron ahí. Si por ejemplo hablásemos, si hay una lógica de poder en las imágenes, ¿no? como el único libro bueno para el mundo que es Landscape and Power, ¿no? Podríamos hablar de que si se está haciendo una crítica del poder dentro de las imágenes de internet. Y esta es otra de sus obras sobre nuevos emprendedores. Digamos que esta, por ejemplo, es Corey Arcángel en 2008 y Corey Arcángel en 2018. Es decir, esta es muy interesante porque, por ejemplo, el título de esta exposición es Pro Tools, que es el programa. Y si lo pensamos como la idea que estaba enunciando antes sobre políticas del software, ¿no? Sobre intentar no pensar en las obras, sino pensar en los procesos, en esta idea de que el pensamiento débil puede ir unido a las herramientas débiles, a los filtros, a la edición de Photoshop, a todo esto, pues la exposición tenía su cosa. Pero claro, convertirlo ahora en un espacio de escapismo con una cama en gradiente. En 2008 también hay una obra muy famosa que se llama La belleza del gradiente, que es simplemente un foro donde la gente iba dejando capturas de pantalla de imágenes graduales donde el color va cambiando. O sea, es como la transición de esa idea, extraída de las imágenes a lo físico. Estas son dos obras de Petra Corrich. Y pasan como pues, del plasticismo, del dripping coloquiano, que sería en el comienzo de su obra, a lo que hace ahora en 2018. Esta es una imagen de Cybernetics Serendipity, que es como la primera exposición tocha sobre arte postmedia que hicieron en el 68. Y es maravilloso porque se parece a una instalación post internet hoy. Está bien. Digamos que hay otra manera de enfocar mucho este arte, y es por el lado procesual o operativo. Por ejemplo, hay mucho juego, no ya con la mimesis, ¿no? Sino con la idea de hacer una copia de la copia que no tiene nada que ver con el original, ¿no? Como estas imágenes cooperativas de fantasmas, ¿no? que diría que diría Farocchi, por ejemplo. Esto es una obra que se llama Auto Trace, que mapean este cuadro de Miró y lo convierten en una segunda obra posterior. Aquí tenemos una obra muy interesante que se ha llevado a hablar hasta aquí, que es, bueno, a mí me gusta mucho, que también que es justo la anterior a la de Momo y Noel, es en el espacio 13 de la Fundación Miró, que parece que la regalan el presidente de UNED, que están todo el día ahí, venga, a exposiciones. Bueno, va sobre estas nuevas popularidades, las emociones del marketing y sobre todo este juego de herramientas blandas que tanto se da en la escultura. Sin embargo, cuando el curador de la exposición de Rafa Bregas le preguntan en la entrevista qué va a hacer ella, dice, bueno, pues va a hacer una movida de ideología y marketing en los 70, así como Martha Rosler. Y salen unas imágenes de mujeres en los 70, como de unos vídeos que no sé si son cine postestructuralistas, así de los chiques trans o algo así, ¿no? Unas imágenes como que no tienen absolutamente nada que ver con las posiciones. Sí, pero no sé desde dónde queda la distancia. Perdón, ¿se puede ver en Madrid ahora? ¿Sí? ¿La de Eva? Sí. ¿Dónde está? En la sala del Tejón. En la Avenida América. Así. Y luego hay otra, bueno, la de Cabada, que está en Matadera ahora, que es de otra chica que también es escultórica y es exactamente en estas formas. Bueno, esta es la pieza de Champion de René Sofía, este es un sofá de María Prats, que hace un cerámico de estilo. Estas son unas piezas que están en centro, que bueno, no tienen tanto que ver con el cuadro procesual, pero sí que no se alejan de la idea de reapropiación de imágenes tanto como lo otro. ¿Cómo salimos, por así decirlo, cómo salimos del formalismo posiblemente, ¿no? ¿O qué podemos salvar? ¿O qué salvaría yo? Ahora ya me decís que salvaría vosotros. Bueno, yo salvaría por un lado todas estas movidas que os he contado de lo procesual, pero salvaría, por ejemplo, este Witch of Something, que es el que está hecho en 14 episodios, que es el homenaje al Witch of Fame de Werner, pero en artistas de post-internet. Hay 14 episodios curados en YouTube, lo cual, bueno, no es lo mismo que estén en una instalación que estén ahí. Por supuesto, el manifiesto de feminista, que es este, lo voy a poner, no sé si lo voy a leer. Drogas, suplementos dietéticos, células madre, nanopartículas, métodos técnicos para la producción de componentes, el aura de individuos, corporaciones y gobiernos, software para la codificación de mensajes dentro de objetos 3D, métodos para el cifrado de mensajes ocultos dentro de objetos 3D. Después de que hicieran el llamamiento, bueno, pues les contestaron y lo tenéis online, os lo podéis descargar. Es un libro de 250 páginas y es encantador. También estoy, por ejemplo, a favor del feísmo, de los GIFs, de Lorna Mills, que es otra artista ciberfeminista. Digamos que la imagen digital de la que nadie quiere hablar es la imagen digital, bueno, que Steyer cita como pobre, y que realmente no se puede hacer nada con ella porque carece de todo valor artístico y operacional. Este es un trabajo de Zach Glass, que también no utiliza el término post-internet, sino el término contra-internet, y él ha hecho una serie de trabajos que ha denominado Queer Technologies. Uno es esta especie de conectores y USBs para cambiar de género. También hizo una máscara basada en el reconocimiento biométrico facial cuando salió el tip. Bueno, no sé si lo habéis leído, pero salió un artículo diciendo que gracias al reconocimiento facial pueden decir si eres gay o no eres gay. Entonces él hizo una máscara facial en contra con gente queer, creando. Este es un trabajo de Elizabeth Mutu muy interesante, que es sobre cómo hacer una clínica para tu alma digital, para tu yo virtual, una clínica, y luego hizo la versión en instalación. Por ejemplo, todo el planteamiento que tiene aquí cinco trabajos elementales para ejercitar tu alma digital, por ejemplo, cinco respiraciones que tienes que hacer, cinco ejercicios, viene todo online también. O, por ejemplo, este es un trabajo de Faith Holland también sobre internet, en el que puedes comprar camisetas con lo que ella llama orgasmos de internet, que realmente son pinches. Este es un trabajo muy interesante porque es del propio James Blackley para el Victoria Museum en Londres, y lo que hizo fue pasar toda la parte de la colección, o toda la colección, por un lector de Big Data. Entonces la propia colección te tableaba los objetos en distintas formas, respondiendo así a la idea de cómo sería si el curador fuese el propio algoritmo, fuese un algoritmo en el que podría curar las exposiciones. ¿Te has preguntado el matiz entre contra-internet y post-internet en esta vida? Digamos que el contra-internet es post-internet también, ¿no? Quiero decir, todo el arte después de post-internet, o hay un meme que dice todo aquello después de post-internet es past-internet. y el contra-internet sería la idea de utilizar la propia tecnología para algo inútil, ¿sabes? Para un fin no operativo. De ahí los ejercicios de Queer Technology, y de ahí también, por ejemplo, las obras de Ito Steyer contra la visibilidad, de no hacerse visible y demás. Y esos trabajos operacionales, por así decirlo, y estructurales e inherentes al sistema de Internet tienen bastante más que ver con la New Aesthetic que con lo que luego hemos denominado en su versión de instalación pues, Internet. Y no sé, tengo mil preguntas también apuntadas, pero por ejemplo, uno de los mejores textos de Steyer, que yo no considero que sea el de la imagen pobre, es un texto que tiene contra la verticalidad, o la pérdida de la verticalidad, sobre una captura de movimiento, en el que habla de eso, de la caída, como pérdida, como como nueva condición para pensar los objetos, la caridad o el propio estar flotando, ¿no? Quiero decir, porque todas muchas de las imágenes de los egipcios que compartimos y todos no tienen un suelo sobre el que estar. La desorientación implica en sí una idea fallida de las realidades en las que estamos. Y sería... También hay una crítica muy bonita de que la propia portada de Donald Haraway, que habla porque precisamente es una crítica al uso epistémico de punto de vista, que pide el reconocimiento del ver desde abajo, ¿no? Y el ver desde abajo, que tampoco es fácil de aprender ni problemático, incluso si nosotros somos naturalmente, habitamos en el terreno subterráneo de los conocimientos subyugados, dice ella. Si pensamos el ver desde abajo, desde las imágenes que compartimos o de cómo se veían las imágenes que utilizan esos procesos, también estaremos en un campo bastante más interesante que el posible. Que dentro del posible también hay cosas muy interesantes, pero seguramente el tipo de instalación no sea... Y luego hay otro problema encadenado que es, por ejemplo, ahora en la exposición de Centro que habla sobre las temporalidades. Creo que sería interesante si queremos repensar una duración o una especie de nuevas duraciones o nuevas temporalidades que no tengan que ver con el abstraccionismo, que nos quitemos de la cabeza que la lentitud es una de las opciones, ¿no? Que no estamos no la lentitud, ¿no? Sino el trance y la espera, ¿no? Como la espera ansiosa de algo que va a pasar o de algo que está pasando a tu alrededor. Ese es básicamente el concepto que reside en muchas de estas obras, y que creo que, bueno, que es bastante raro, ¿no? Siendo sincera. Y no me encuentro ansiosa ni asfixiada. No sé si tenéis alguna pregunta o algún comentario, alguna duda. Si no, empezamos a lanzar preguntas, ¿no? No sé, ¿alguna por ahí? Pero si quieres. Diego, ¿tenías preguntas, no? Sí. Yo tengo preguntas, sí. Bueno, vamos, o sea, aquí está esta que es la primera, pues esta, ¿no? Bueno, he dicho antes, pues ahora es un poco brusco, ¿no? Este cambio así tan, no sé, pero bueno. Antes, rememorando lo que he dicho antes, de forma un poco caricaturesca, pero bueno, que en la mitología romántica el artista portaba los atributos de... Bueno, esto no lo he dicho todavía. O sea, que en la mitología romántica el artista portaba siempre los atributos del chamán, el rebelde o el santo, ¿no? O sea, siempre los poetas románticos pues eran los que estaban como fuera de la sociedad. Y que bien por maldición o bien por predestinación podían transgredir determinadas normas sociales y cuestionar los valores morales de una sociedad, ¿no? O sea, los artistas románticos pues eran los que digamos inventaban determinadas normas sociales o determinados valores morales. Y la pregunta que yo tenía es, habiéndose reformulado la situación del artista o del escritor tal y como se reformula en la poesía conceptual, ¿en qué se convierte el artista, ¿no? Es decir, si el artista es alguien que mimetiza las normas sociales o las dinámicas tecnológicas que se dan en la era actual, ¿en qué se convierte, ¿no? O sea, el artista se convierte en alguien que está alineado con respecto a esas mismas dinámicas o sea, se convierte en una especie de normópata, ¿no? Alguien que sigue al pie de la letra lo que la sociedad dicta, o es más bien en su propia interpretación, ¿no? En la interpretación de los poetas conceptuales, alguien que está oponiendo una cierta resistencia a la lógica del capitalismo narcisista, porque se está apropiando de las personalidades de otros y en ese sentido está empatizando con todas ellas. Entonces esta sería un poco una de las primeras preguntas, y ¿cómo se constituye en la poesía conceptual en la imagen del poeta, habiendo negado o suprimido la idea romántica, si se convierte en alguien que replica las normas sociales y que en ese sentido su obra queda vaciada de toda crítica, ¿no? de toda disidencia, o si está ejerciendo una resistencia al capitalismo narcisista mediante la apropiación de las identidades de los otros? Bueno, esta sería una de las primeras preguntas que tendría. No sé si genera algún tipo de inquietud, pues la respondemos. Si no, pues. muchas gracias por venir, que hay mucha gente. Sí, quizá echo un poco para atrás la idea de que parezcan unos expertos en esto, entonces no dan ganas de enfrentarse a ellos o enfrentar sus ideas, pero aunque no son ningunos expertos en que lo digan es imposible. Me voy a quitar la cama. No, lo digo para animar a hacer preguntas, incluso a cuestionar lo que han dicho. No sé si os vamos. Yo es una pregunta sobre los libros que estáis pasando. ¿Tienen edición en castellano algunos de ellos? Ese concretamente no. Y los que están en inglés, pues lo tienen edición en castellano. El único que tiene edición en castellano es el de Escritura no creativa, que es el de Goldsmith. Vale. Los de Mateo Steyer. Bueno, y el de Mateo Steyer, sí, es de. Sí, está la traducción, vamos, está el de cambiarnos a la pantalla. En general, varios de los nombres que ha mencionado tanto Blanca como yo han sido traducidos al español por una editorial argentina que se llama Caja Negra Editora, que es la editora de pues que tiene Alba en las manos. Son esos libros así. Ahí está el de Mateo Steyer, está el de Goldsmith, hay un libro también de Wilhelm Flusser ahí. Hay un par de así del bien, problema bien. De que si ya no existe el arte y todo es diseño. Sí, también todo lo de retromanía, lo del realismo especulativo, bueno, algunos del realismo especulativo y todo ese tipo de tendencias. Ok, gracias. Pero de todos modos, en las reseñas que llevan los libros, sí. hay algunos pasajes que están traducidos. Ah, sí, claro. Pues, algunas reseñas han hecho Diego y Ramón, y lo que han hecho ha sido pues comentarlos y traducir algunos pasajes, al menos lo más interesante. Pues si os cogéis las hojas estas que llevan aparejados, pues bueno, llevan los traducidos. No sé si hay alguna cuestión, muchos datos. Bueno, yo creo que podemos lanzarnos una pregunta más global, ¿no? Que es, ¿alguien conocía antes la poesía, o sea, alguien conocía la poesía conceptual, o alguien conocía a este señor, a Kenneth Goldsmith, o a cualquiera de los que ha mencionado Blanca? Yo hablo de lo mío, pero simplemente para un poco bajar la expectativa. Romper un poco la imagen de expertos que hemos podido ofrecer y nada más después de eso, vamos. Si alguien lo conocía o si alguien tenía una relación con el arte post-internet o con la poesía conceptual, ya sea desde la creación, la recepción, el consumo, no sé. Yo creo que Diego, si. Bueno, perdón. Sí, conocía a Kenneth Goldsmith, pero te quería preguntar respecto a la pregunta que has hecho antes. No me ha quedado muy claro como la vinculación que haces entre apropiacionismo y empatía. O sea, como me parece como que hay cierto tinte moral un poco en vincular esas dos cosas, ¿no? ¿Quieres saber cuál es tu opinión? Porque apropiacionismo es una palabra súper complicada. Yeah. O sea, y como un poco difícil de usar, creo yo. No, es muy interesante, ¿no? Porque Goldsmith, en ese libro que está por ahí, que es el amarillo, que se llama Escritura no creativa, reivindica en una línea, vamos, moderna, ¿no? tiene sentido, pues bueno, aquí no hay ningún tipo de juicio moral, pero sin embargo, cuando justifica o cuando trata de... Sí, cuando justifica su propuesta apropiacionista, lo hace en términos morales, ¿no? Que es lo que has dicho tú. Yeah. Pues cuando viene a justificar su propuesta apropiacionista, dice, bueno, esto está ejerciendo una cierta resistencia, tanto está ejerciendo una resistencia política, porque yo empatizo con las identidades de los otros, ¿no? Y bueno, ahí claro, sería, o sea, ahí habría mucho que discutir, sería muy cuestionable que hubiera un gesto de empatía en por ejemplo, el caso del el cuerpo de Michael Brown, ¿no? O sea, ¿en qué sentido eso es un gesto empático y en qué sentido eso está ejerciendo una lógica con respecto al capitalismo narcisista, ¿no? O sea, esto también tendría que ver, Goldsmith y en general los poetas conceptuales han mantenido una actitud muy crítica con los cursos de escritura creativa, que en Estados Unidos son un boom y que están inscritos dentro de las universidades y en los que se invita mucho a hacer una literatura como de introspección, ¿no? Es decir, en ese tipo de cursos, pues aquí se te invita a hacer un trabajo memorístico y a partir de tus propias experiencias generar una narración autobiográfica o ficcional, ¿no? Y es en ese sentido en el que yo creo que él reivindica su propuesta como una propuesta que va contra el narcisismo, ¿no? Identificando implícitamente aquella literatura que se hace en los cursos de escritura creativa como una escritura narcisista en la medida en que se funda en las experiencias propias, ¿no? Eso yo sería algo que tendría, o sea, eso sería algo que sí que diría. O sea, porque él tiene ahí una guerra que se hace evidente en el título del libro Escritura no creativa contra los cursos de escritura creativa. Una guerra, en cierto, bueno, pues, da igual, gremial, ¿no? Sí, una guerra gremial. Claro, pero eso, o sea, a mí me parece bien, explicaba un poco la movida, pero no me deja de parecer que en el momento que tú te apropias de un discurso, sobre todo que es una sensibilidad social muy fuerte, como puede ser la asesinato de Michael Brown, en el fondo lo estás instrumentalizando un poco, lo estás convirtiendo como en mercancía artística. No sé si me explico. Y eso me parece como que cumple un poco los requisitos del capital simbólico o el propio capital como artista que tiene él, ¿no? O sea, como que puede caer un poco las dos cosas, tampoco quiero decir que todo es capitalismo, pero me parece también un poco trampita, ¿sabes? O sea, yo también creo que hay como cierta justificación moral, pero porque también las redes sociales crean un poco eso, ¿no? Que haya que justificar por ahí y para no parecer insensible. Pero bueno, que a mí tampoco me parece mal que sea frívolo con ello. Ya. Lo que me parece un poco como adherido es como el discurso ético, creo yo. Que no sé, ¿eh? O sea, yo podría seguir respondiendo, pero a mí me gustó mucho, el otro día en la otra sesión, Elena hizo un gesto que a mí me gustó mucho, que es mantenerse en silencio, invitar a que silencio ahora, que hable más gente, ¿no? Y creo que es lo que voy a hacer ahora. Yo sí. Iba a decir que la pregunta era en concreto para vosotros dos, pero en general para quien sea, porque no soy experto. Creo que sí. Que os quería preguntar sobre, pues, claro, la exposición que habéis hecho, en concreto, trata mucho una cosa que estoy viendo a diario también en mi profesión. Bueno, yo soy residente con ella, además, es Maylene, mi compañero, residente en el Teatro del Canal. Y hay unas chicas ahí que recomiendo muchísimo su trabajo, se llaman Twins Experiment, que he hecho una muy buena trayectoria, que están trabajando precisamente nuevos materialismos escénicos. Pues trabajan pues gelatinas, no sé qué, que se inventó sobre Coca-Cola, que sí tal, o sea, trabajan muchísimo, muchísimo, muchísimo sobre eso, proponer nuevas materialidades, pero en sentido estricto. En sentido estricto, pero no os voy a evitar dar cuenta que también metafórico, porque sobre todo esto se ve en las esculturas, una vez que hablaba con Blanca, de por qué tal las esculturas son iguales, la nueva escultura, porque realmente es un impulso el querer demostrar que sí, que hay nuevos materiales, que se pueden proponer nuevas fisicalidades, nuevas, etcétera, nuevas texturas, nuevos volúmenes, nuevos pesos, nuevas masas. Pero bien, es como un gesto acrobático, es válido, eres capaz de hacerlo. Pero siempre falta un... Y esto, por ejemplo, políticamente, esto, o sea, luego concretamente, o sea, esa concreción se queda un poco en ese fogonazo. Y lo veo totalmente distinto, o sea, incluso contradictorio, con otra vertiente del post-internet, como estaba comentando él, que sería la totalmente opuesta, el no creativo, la función no creativa, o sea, no renunciar a crear nuevos materialismos, un poco... Si estuviera aquí nuestro amigo Ismael, pues es lo que diría, porque si no, siempre que creas algo nuevo, habiendo un sistema capitalista, vas a ser apropiado como mercancía, y punto. Entonces, la estrategia en todo caso sería, pues, el de tú situacionista, ¿no? Tú no creas algo, sino que coges los objetos que crea el capitalismo, y en todo caso los reestructuras, los modelas. Entonces, claro, no es por sacar el tema siempre, ¿no? Pero el vaporwave y todas esas estéticas, que lo que hacen es, en vez de aspirar a esta ansiedad de crear y nuevas cosas y proponer, no crear absolutamente nada, y en todo caso recuperar, repetir, etcétera, toda esa otra estrategia, ¿os parece que es contradictoria, que es complementaria? ¿Por qué, por ejemplo, no la has tratado, o sea, no la has encajado, no has puesto en relación con esto? Y qué pensáis lo que más, claro. Justo, es que no quería leerlo, pero ahora ya, los últimos dos. Justo la obra esta, de los botes de Axe, hay un problema, yo creo, con esas nuevas materialidades y con la idea de que las imágenes pobres o las imágenes de stock o las imágenes apropiables pueden ser, por así decirlo, imágenes, como son imágenes que apuntan a estimular estados y deseos, ¿no? en los humanos deseantes, las convertimos en cierta medida en imágenes de esta humanidad, ¿no? Es decir, que hay, por ejemplo, si hay una política detrás de los elementos neotenues o viscosos, que es que no hablen, que precisamente no hablen del humano, sino que hablen de un desbordamiento del humano, ¿no? Al revés. Pero, bueno, quiero decir, a mí me parece también un poco trampita, porque, por ejemplo, creo que aquí dice el propio artista. Los artistas, incluido yo mismo, a menudo se inspiran en las condiciones de las imágenes, no para hacer la guerra contra las generalidades reificadas como el capitalismo o otras formas de la autoridad, sino más bien porque las convenciones de la imagen son evidencias de procesos primordiales más profundos, comunes a toda la humanidad y más grandes que el individuo. Bueno, o sea, aquí ya estamos volviendo al mismo debate que hubo en el minimalismo, en la estructura minimalista con el arte de antropomorfizar el objeto. Lo estamos haciendo otra vez con estas imágenes de stock y con estos objetos de nuevo. Entonces, me gustaría, si hubiese una agencia política sobre estas nuevas materialidades, más allá de la de acercarla al desbordamiento humano. Me gustaría creerlo y leerlo, pero sí. Pero de momento no lo he leído. Por ejemplo, otro artículo tratando esta obra, una ensayista que se llama Alataguara escribió un ensayo que se llama ¿Qué quiere Nike? Y decía que las marcas. Las marcas y el marketing comparten los mismos objetivos evolutivos que los organismos, es decir, para tener éxito, los artistas son como marcas que siempre han estado compitiendo por la atención, impulsando igualmente esta evolución. Y ella ponía la historia de los logos de Nike, cómo habían ido evolucionando a lo largo, y una obra de uno de estos artistas, que me parece un poco simplista, ¿no? Y luego también como que se escudan mucho en esta crítica de esta teoría del ensamblaje, pero bueno, no. Me gustaría que en estas obras hubiese una crítica ecologista, no una crítica hacia otros temas que quisiera hablar. Bueno, pues por seguir lanzando más cuestiones, a mí me gustaría, Diego o quien quiera, abundar más en la caracterización de la poesía flara, porque pues, realmente no tengo muy claro todavía en qué consiste, sobre todo en lo que tiene que ver con los procesos de recontextualización, ¿no? Aquí en el tipo de presentación se dice pues, que en muchos casos será mediante búsquedas complementarias en Google que resignifican, contextualizan esos poemas que se envían a través de las listas de correo. Y luego, por otra parte, ya que Blanca había hecho ese ejercicio de contraste entre pues, manifestaciones post-internet, digamos en el extranjero y en España, ¿no? En 2018, remarcando bueno, pues, esa falta de originalidad, ¿no? y de plagio incluso, quería saber tu perspectiva respecto a el caso Mutatis Mutandis para tanto la poesía conceptual como la poesía flag en España, si es que lo conoces y si es que también pues, incurre en esta repetición o ¿no? en esta falta de originalidad que hemos visto en el caso de post-internet. ¿Alguien puede responder a esto? Bueno, a mí me parece una crítica interesante el hecho de que mi charla hubiera estado está muy centrada geográficamente en Estados Unidos, es cierto. Yo en España no conozco ninguna... Bueno, voy a responder primero lo de la poesía flat, ¿no? ¿En qué sentido puede diferenciarse la poesía flat de la poesía conceptual? Es verdad que ambas tienen una vinculación con Internet y con la era digital, sin embargo, si la poesía conceptual reivindica una tradición más analítica, más procedimental, más limpia, como es la del conceptualismo de los 60 y mediados de los 70, y eso va a lugar a obras donde hay un distanciamiento muy claro entre el texto y el autor, la poesía flat se caracteriza, por el contrario, por una espontaneidad de subjetivada, ¿no? Es decir, bueno, pues los procedimientos de escritura en la poesía flat era tú recibes un texto a través de la lista de correo y entonces a lo mejor tomas uno de los versos de ese poema, lo introduces en el buscador de Google y a partir de las búsquedas constituyes un poema nuevo y lo vuelves a reenviar, ¿no? Es decir, que mientras que en la poesía conceptual hay una reflexión mucho más analítica sobre la obra en sí misma, en la línea del arte conceptual, ¿no? Muchas veces las obras conceptuales son como sentencias, ¿no?, o declaraciones, pues evidente la conexión del non conceptualism con el texto de Sol Levin, Sentencia sobre el arte conceptual. En el caso de la poesía flat es una cosa mucho más espontánea, que tiene que ver más, o al menos a mí me da la sensación, con el post-internet y con el vaporwave, en el sentido de que son comunidades en las que circulan esos poemas y que esos poemas se ven sometidos a formulaciones constantes. Y sí que en la poesía flat también se da un cuestionamiento más directo del autor, ¿no? Porque son poemas que entran en un círculo y que van reformulándose constantemente. Eso es lo que respecta a la poesía flat. Con respecto al otro, yo no conozco nadie que reivindique abiertamente la poesía conceptual en España, o digamos la tradición de la poesía conceptual de estos autores. Sí que en México, por ejemplo, hay una serie de poetas congregados en torno al Centro de Cultura Digital. Yo creo que tú los conoces. Milton Laufer, bueno, una serie de poetas que sí que yo creo que están más cercanos a esta línea. Y en el caso de España, poetas que abiertamente o que de facto conozcan a Kenneth Goldsmith y a la poesía conceptual, pues el Seminario Uraca y María Salgado, ¿no? Pero sin identificarse a un nivel estético con las propuestas del conceptualismo y distanciándose bastante de ellos, como puede verse en el programa 3 que el Seminario Uraca dedicó a esto, ¿no?, titulado Conceptualismos Yankees. Y nada, eso con respecto a la pregunta, ¿no? Sí, yo bueno, si me permitís la palabra, yo por acrecentar un poco más la distancia entre la poesía flat y la poesía conceptual, no desde un punto de vista formal, pero sí desde un punto de vista político, sobre sus mecanismos de legitimación. Ha dicho antes Diego, que lo tenía aquí apuntado, que la poesía conceptual es intermedia, en el sentido que está entre las artes visuales y la literatura. Y yo creo que esa sí que es el papel que ejerce la poesía flat, y no tanto la poesía conceptual. Y me explico. La poesía conceptual claramente está legitimada en el contexto del arte contemporáneo. No hay, por lo que yo he podido ver, ni para Kenneth Goldsmith, ni para ninguno de los poetas que se han hecho, una legitimación en la literatura. De hecho, es paradójico, o bueno, sintomático, el hecho de que toda su apoyatura teórica son teóricos de arte, y no hay ningún teórico, no hay ningún crítico literario, ningún teórico literario en su texto. Y bueno, la única sería Susan Sontag, pero que es más reivindicada como crítica de arte contemporáneo que como crítica literaria. No hay ninguno, no están ninguno de los de los teóricos críticos de la Escuela de Yale, no hay ningún crítico literario en sus textos. Y de hecho Kenneth Goldsmith se ha dedicado a hacer antologías, a hacer textos críticos. El único que cita, que es verdaderamente crítico literario, que no se le conoce como tal, es Jameson, Freddy Jameson, que es, él es un gran teórico literario, que estudió con Auerbach, y sin embargo está reivindicado como teórico de la posmodernidad, que es una parte como más menos potente en su trayectoria intelectual, y es el que reivindican a Jameson de posmodernismo, la lógica de cultura del capitalismo avanzado, y no a Jameson de teoría literaria. Es decir, que la poesía conceptual es un género más del arte contemporáneo, no es un género literario en sentido de legitimación y de estructura, ¿no? Sin embargo, la poesía FLAR sí que los artistas o los poetas que yo he visto son verdaderamente poetas. Es decir, no tienen tanto un pie en el arte contemporáneo y otro en la literatura, sino que son directamente escritores, o sea, se reconocen como escritores. Sin embargo, ninguno de los poetas conceptuales son escritores, sino que son, evidentemente, estas líneas son muy ambiguas, pero son mucho más artistas visuales que escritores. De hecho, que en el Goldsmith es curioso que él se reivindique como primer poeta laureado del MoMA, ¿no? Una institución que claramente es una institución de arte plástica, de arte visual, ¿no? Entonces, bueno, eso por ahí. Luego, bueno, había otra cuestión que también no sé por... Bueno, no sé si esto suscita alguna sugerencia, alguna cuestión. Pero bueno, la otra, la del apropiacionismo, ¿no? Por tirar flechas hacia donde las dirigías tú antes. El apropiacionismo, tal como lo entiende Kenneth Goldsmith, y esto hay que hacer un paréntesis antes de... Bueno, o responder implícitamente a tu pregunta de si alguno conocemos a Kenneth Goldsmith, seguramente muchos le conozcamos por Ubu Web, que nos ha citado. Ubu Web es la página web que empezó a finales de los 90, donde se apropió y lo democratizó, esto en palabras de Goldsmith, todo el archivo, o gran parte del archivo, de las vanguardias, empezando por las vanguardias de Nueva York, de las neo vanguardias de Nueva York, y esto se ha ido ampliando hacia pues, todas las vanguardias europeas, españolas un poco, hay que decir. Entonces, bueno, seguramente muchos, si hemos visto algún vídeo de vanguardia, alguna pieza, alguna performance de los años 60, 70, eso está en Google Web. O sea que le conocemos por ahí, ¿no? Pero la perspectiva que tiene del apropiacionismo, yo creo que es una perspectiva negativa. En el sentido que él lo que hace con el apropiacionismo es negar, como ha dicho antes, la idea de originalidad, la idea de creación, ¿no? Que esto, bueno, en sus términos es negar al genio romántico, pero la paradoja es que él, como poeta laureado del MoMA, como, bueno, con este personalismo y este narcisismo que él encarna, pues él es el genio de la poesía, paradójicamente, es el genio de la poesía conceptual, y tanto en cuanto él es incluso el maestro, que se muestra así, con acólitos y con un modelo romántico y moderno, ¿no? O sea, en cierto modo esto es bastante paradójico, ¿no? Que por un lado hay una negación de las categorías y de los criterios de valoración y legitimación de la modernos o de romanticismo, legado del siglo XIX, y por otro lado, pues se firman manifiestos, se firman antologías y aparece en primera página siempre bueno, con un nombre bien llamativo, ¿no? Pues, lo primero que comentabas, Víctor, más bien tiendo a pensar que en el caso de Goldsmith es, como nosotros lo conocemos, podría hablar también del sonido, una estrategia la suya en cuanto a legitimación o la reconversión de capital simbólico, en la cual no por vía de la crítica literaria, pero sí por vía de las figuras literarias mismas. En esa antología que ha circulado por aquí, recordando a Abuela Pluma, pues está, claro, ¿no? El peso francés y europeo de Ulipo, están tanto Ramón Queneau, ¿no?, como Pérez, aparte que los dos, luego William Burroughs, ¿no? Que es importante. O sea, que sí, son fuentes literarias de primer orden las que él utiliza, es verso, donde está publicado también. Pero eso es, quiero decir, que juega en esos campos y es más bien esa la novedad que aporta en el MoMA, digamos, ¿no? De esa dimensión omnicomprensiva del arte contemporáneo, de abarcarlo todo, ¿verdad? Y llegar a cualquier manifestación. El abanderado de todo lo que tenga que ver con lo literario. O sea, yo más bien desmentiría esa visión, ¿no? Es poeta laureado del MoMA, pero quedémonos como poeta. Sí, sí. Bueno, sí, tirando por ahí, también está Mallarmé, ¿no? Legitimado como poeta visual. Entonces, quedémonos con lo visual, ¿no? Sí, bueno, sí que es cierto que tiene esa estrategia de entrar en el mundo del arte contemporáneo como un literato, como un poeta, siendo el artista visual, ¿no? Que es su carrera académica. Sí, a lo cual ayuda mucho, ya que te referías, complementando con la segunda parte de tu intervención anterior, pues todo el programa, y te doy la razón en este punto, esencialmente moderno, modernista, diríamos, en ese tono anglosajón de Web, porque efectivamente, ¿no? Y con la presidencia de Becket, ¿no? Esa imagen y demás, pues claro, son figuras que allanan el camino, digamos, porque claro, desde ese punto de vista, claro, Mallarmé es un poeta, pero es también un precursor, ¿no? De la página, ¿no? Digamos, como artista visual me refiero, tres cuartos de lo mismo con William Burroughs, ¿no? Coautor del Catap, ¿no? Con Geising. Pero estaríamos en un paradigma interdisciplinar, una cosa así, más que internet, ni cosas de ese estilo, una cosa bastante vieja o clásica o moderna, ¿no? En ese sentido. Creo que no abandona nunca, vamos, si en la edición que hace precisamente, ¿no? Donde lo vuelta al argumento de los textos de Warhol, como editor que es también, todo, sí, reivindicando a Warhol en tanto que escritor, grandísimo escritor, por verdad. Pero es claro, esa es la apuesta suya por otro lado, y es una lectura absolutamente modernista, tío, un señor que no se ha enterado de nada, ¿no? De Warhol. Esa es la impresión que da. Sí, también es curioso aquí, que he citado antes a Sontag, a mí me llamó muchísimo la atención cuando leía a Kenneth Goldsmith, creo que fue en Escritura No Creativa. No sé si lo citaba correctamente, pero sí que aludía a Sontag en un pasaje de contrainterpretación, no sé exactamente cuál es el ensayo, en el que dice, creo que es contrainterpretación concretamente, en el que dice que la literatura, ¿no? Sontag en los años, en el año 64, dice que la literatura no está a la altura de las artes visuales, en el sentido que se ha quedado de atrás y no está, pues no incorpora los criterios que sí que incorpora la performance, ¿no? el happening, ¿no? Y entonces esto lo retoma Kenneth Goldsmith en 2011 para decir, bueno, la poesía se ha quedado atrás, entonces lo que vamos a hacer es dentro de las artes visuales, vamos a ponerla en la sala, ponerla a la altura de las artes visuales que sí que han tenido un progreso, ¿no? Sí que está aquí claramente, bueno, la idea tecnológica, un fin, la idea de progreso y una idea moderna, muy muy moderna de lo que es el arte, que luego viene, o sea, que luego es paradójico con la práctica, como hemos... bueno, como se ha comentado aquí, ¿no? Con la práctica en Internet, que es anónima, ¿no? Mayoritariamente la práctica que tú aludías va contra el copyright, de hecho lo está subvirtiendo, lo está permitiendo, si se quiere, ¿no? La idea de copyright, la idea de autor, y lo que, la crítica que yo hacía con esto de los teóricos literarios y no las figuras literarias, es que esto sí que estaba en la crítica literaria. Es decir, la idea de la muerte del autor estaba ya en la crítica literaria desde los 60. O sea, es justo al contrario, es justo las artes visuales la que utilizan toda una base de crítica literaria, pues está Roland Barthes, ¿no? Está pues, todos los estructuralistas, que yo lo he ido a la escuela allí, los que utilizan para llevarse al terreno del arte. Entonces, en este sentido hay un decalage de que la crítica literaria sí que va, si utilizamos los mismos criterios que Goldsmith, de progresivo, la crítica literaria sí que va por delante de la crítica estética o de la crítica del arte, y sin embargo las producciones artísticas visuales van muy por delante de las producciones literarias, ¿no? Entonces están lo que hace Goldsmith es utilizar la ventaja de uno con la ventaja de otro, ¿no? Y dejar las desventajas fuera, dejar la crítica estética fuera, ¿no? Y dejar la producción literaria, eso es. Que sí, que en última instancia es una estrategia de legitimación, más que una estrategia formal. O sea que formalmente, a mí por lo menos formalmente, y esto lo comparto con María Salgado, que la poesía conceptual formalmente no es nada interesante. No aporta grandes, en fin, no aporta nuevas categorías estéticas. En tanto cuanto volvo a tomar lo que dices, para valorarla, se valora con categorías del 19. O sea, valorar la poesía conceptual tal como nos la plantean, con la crítica, con la idea de lo bello, con la idea de lo kitsch, ¿no? Con todo esto que estaba ya en el siglo XIX, con esto se valora. Bueno, aquí se observaría también un salto intentando también unir las dos aportaciones, o las dos charlas iniciales, ¿no? Entre, hablabas, tanto lo elogioso de las cosas que hemos visto en la presentación tuya, Blanca, bueno, también las exposiciones que hemos visto tenían nombres y apellidos, digamos, ¿no? Entonces, me refiero que hay un salto entre eso y lo que vemos cotidianamente en los scrolls de internet y demás, ¿sí? Literalmente lo mismo, ¿no? Nos puede molestar, nos puede parecer más o menos retrógrado, ¿no? Creo que tu reseña, digo, en ese sentido, ¿no? Lo que leía ahora, ¿no? Goldsmith, pero sí es cierto, ¿no? Que el uso que yo representaría, ¿no? Con la base de datos, ¿no? En cuanto a textos, ¿no? Textos, que hacen textos algorítmicos, claro, pero no los que llevan el marchamo del poeta laureado y demás, ¿no? Estamos aquí encabezando y al final de todo el mundo son figuras de las que podemos hablar aquí, con un nombre y unos apellidos, ¿no? Si no se nos evaporan también y las metodologías, incluso de un seminario como este, pues tienden al final a agarrarse a nombres y más o menos reconocidos, poner en circulación libros, bueno, son mecanismos de autoría. ¿Quién tiene aquí el problema? ¿Me decías? No sé si somos nosotros a la hora de aprender estas producciones o las cosas que están circulando en internet, que tenemos en los móviles, tanto en términos visuales como en términos textuales. Sin embargo, es curioso que la crítica más fuerte, por no decir la única que se ha hecho a la poesía conceptual, no es esta, en términos estéticos, ¿no? Sino precisamente aquella que utilizaba el argumento ético, como veíamos en el ejemplo de la coalición, de un buen nombre, que a propósito de la apropiación del texto de la autóctona. Sí. Y en ese sentido, yo no sé si se puede reconocer a un foco más de crítica a la poesía conceptual establecida en Estados Unidos, o la mayor parte, por no decir toda, está representada por este tipo de ataque en una línea ética. Hay luchas entre la poesía conceptual y la poesía flat, ¿no? No sé si quieres desarrollar lo que mencionabas antes con respecto a la comparación con La Manada y la crítica que ibas a hacer a este texto de el cuerpo de... Que, o sea, antes has mencionado algo y no sé si te ha dado tiempo a desarrollarlo. No, es muy sencillo, no es muy simple para entender lo que era la poesía. Vale. Pero, sería pues, interesante, por caso bonito, reflexionar acerca de ese texto, esa obra controvertida que mencionaba en 2015, y un trabajo anterior, en su momento muy celebrado, en el caso de la de las cosas, en el cual, bueno, que de hecho presentó en Madrid la vez que vino, él recupera, no sé, lo voy a contar muy bien, pero en fin, se recuerden las imprecisiones, bueno, a través de hemerotecas, ¿no? Bueno, más bien, fonotecas, ¿no? De los registros radiofónicos que daban cuenta del asesinato de Kennedy, ¿no? En 1963. Sí, seguro que a lo mejor digo con el tema. Entonces, bueno, claro, no deja de ser también, con su carácter de magnicidio, lo que se quiera, pero otro asesinato, ¿no? Pero hay que se le desproveen esas connotaciones morales, ¿no? De las que hemos hablado antes, y en cambio refiere o proyecta mucho hacia un instrumento vertebrador de la identidad estadounidense, claro, sí, eso. Que eso está fuera de discusión, digamos, ¿no? Y por lo mismo no genera discusión. Sí, ¿en qué medida eso tiene sensibilidades? No, pregunto. No, es bueno. No, aquí más bien lo que se da, y también, claro, forzosamente me toca reivindicar que habéis puesto el acento, ¿no? Entre lo textual, lo visual, bueno, no, y lo sonoro, lo presenta, ¿no? Performativamente, y estas cosas las lee. Un sentido bastante, sí, también está Migón, uno de los artistas otorgados, ¿no? Poeta sonoro, ejemplar, uno de los muchos años, ¿no?, en esa antología. Y es verdad que es un acto performativo, una performance muy triste, ¿no? Cuando lees todos esos, ¿no?, se capta bastante la desolación de todos esos periodistas que son sorprendidos según les va llegando, ¿no?, la noticia, y la trasladan, la intentan articular más o menos torpemente a través de palabras que sí, con la prudencia de, ¿no?, del periodista, que no puede causar, ¿no?, digamos así, pánico público, bueno, todas esas tensiones, ¿no? Entonces es verdad que desde esa frialdad, pero es una, bueno, es frecuente, y pues, esto no se ha presentado en otros sitios, de parte del público llorando, sí, sí, porque en Estados Unidos sí. Entonces, bueno, permitiré también reflexionar acerca de ese carácter, bueno, romántico, casi en un sentido ya dramático y de telefilm. Bueno, voy a intentar lanzar otra pregunta, a ver si les queda más interés. Una cosa que dicen mucho los poetas conceptuales es que la escritura, o sea, es que la experiencia estética en internet está mediada por la escritura y por el lenguaje, y sin embargo, al menos a mí, hablando desde mi experiencia, me parece que no es así, ¿no? O sea, que nuestra experiencia en internet está mediada, pues, por las imágenes, ¿no? Como ha dicho, bueno, como queda en la charla de Blanca, no sé qué os parece a vosotros, si cuando os metéis en internet lo que hacéis es leer o ver imágenes. Yo como espectadora, como lo digo, es una forma muy semejante. interesante era cómo se vive, pues, por ejemplo, la pieza de Don Freddy, o lo que decías, ¿no?, del minimalismo de Donald Judd, o sea, como este tema de que lo único, o sea, que tienes que ir a la sala de exposición para vivir el fenómeno de la luz, por ejemplo, ¿no?, que es lo que supuestamente, que es la pieza de Don Freddy, en plan, la pieza de no es el tuyo, es la luz, y el contacto del tuyo con la luz, y entonces es casi como... así como una especie de experiencia mística, ¿no?, en la que tú tienes que estar en la sala y entonces tienes que tener una reflexión sobre tu cuerpo en la sala y el espacio y demás. Y entonces en ese sentido, pensaba también cuando decías que, por ejemplo, a ti como que echabas de menos que hubiera como una crítica, por ejemplo, de la ecología, bueno, corrígeme si te he interpretado mal, pero como que hubiera una crítica de la ecología en las piezas que señalabas y por qué no la hay, y si la hay, no la hay. Y igual es como forzar un poco todo, pero, o sea, no sé si con la ecología, pero sí estaba pensando en que al final de lo que se trata todo esto es de, o sea, están hablando de poshumanismo, están, y hay una conexión con lo que escribe Rossi Raidotti o lo que escribe Donna Haraway cuando hablan de poshumanismo, ¿no? Teniendo en cuenta que además ambas tienen interés, ¿no? O sea, Donna Haraway es la principal teórica feminista que habla de tecnología, pero también habla de naturaleza y de ecologismo y demás. Entonces, y que sí que para mí está, puede haber una conexión con la ecología y por lo tanto puede haber algo de relevancia, en, o sea, relevancia política, se entiende, en el post-internet, en la cuestión en la que están pensando la agencia de las cosas. O sea, están pensando la agencia de los objetos. Sí, creo que precisamente ese es el problema cuando hablaba con él, cuando hablaba de este artista, que el problema es que tú ves esa agencia, pero realmente hay un acercamiento humano a los objetos en su discurso, en el discurso del autor, no en el discurso crítico, quiero decir. Mientras nosotros podemos leer los internet desde el ámbito transhumanista o poshumanista, ellos están haciendo una simbología respecto a las imágenes de uso poética, ¿no?, que tiene que ver con la organicidad. Y no tanto con estas ideas que tú ves en cuanto a su discurso. Por otro lado, en cuanto a las temporalidades, yo diría que a mí me falta cuando leo textos sobre tecnología, leo esa angustia, no leo esa la precarización de autoexplotarnos, la sociedad cansada. Quiero decir, hay un ansia, un darks, de teóricos darks, y una tristeza en estas nuevas temporalidades escatológicas, como si el limbo tuviese que ser triste, quiero decir, en un presentismo que siempre es futuro, ¿por qué ha de ser triste? ¿Por qué ha de ser extenuante, cansado, agotamiento? Y muchas de estas exposiciones, desde las voces off hasta los circuitos sobre yoga y meditación, tienden a este estado de trance o de la manera de no despertar, ¿no?, de estar ahí atacados esperando algo. Respecto a la diferencia en el uso que hacemos, en la praxeología que hacemos diaria de las imágenes, quiero decir, ¿cuánta gente borra cada vez más sus perfiles de Instagram? ¿Cuánto más los contenidos en internet buscan ser efímeros? ¿Cuánto más las stories van de 10 segundos a 5? ¿Cuánto se hacen contenidos de 10 segundos y se crean narratividades nuevas de estos 5 segundos? ¿Y por qué no experimentar esas otras temporalidades? Así que creo que por una vez, pues de nuevo ocurre lo que tú comentabas, visto que las artes visuales exponen, no las artes visuales, sino ciertos componentes estéticos de estas artes visuales tienen mucho que ver con los componentes estéticos y con las imágenes de uso de las que sí podría haber una teoría interesante, una teoría sobre la imagen interesante, que no es, y que simplemente muchas veces estos nuevos materialismos tienden a no hablar de problemas, pues, obviamente, como desigualdades, situaciones de poder y demás. Es lo que yo siento en esas exposiciones. posiciones. Esos estados de trance mortales, por así decirlo. O sea, como una crítica al fetichismo de una especie de superintro. Sí, sí, sí. Es decir, todo lo bueno que tienen, o sea, todo lo bueno que podrías tener esas imágenes, todo lo bueno que tiene esa temporalidad, el loop o esa idea embalsamada, esa idea de una tecnología embalsamada, ¿no? Que las ruinas, como dice Jameson, ¿no? Que las ruinas antes eran la infraestructura y ahora son las infraestructuras tecnológicas, pues que no tiremos más de ese hilo y tiremos del hilo de lo sublime, ¿no? Del trance, del momento de lo justo, por así decirlo. Sí, una breve reseña bibliográfica. Hay un texto, uno de los últimos textos de Jameson que habrá citado. ¿Carología del futuro? No, este se llama El fin de la temporalidad, que es del 2008, que es muy decepcionante para los artistas visuales, porque parecería que ahí iba a hacer algo así parecido a lo del postmodernismo, y sin embargo es una crítica literaria. O sea, es el fin de la temporalidad, pero en la literatura, ¿no? Y cómo eso lo va extendiendo, lo va, como hace siempre, ¿no? Va haciendo esa crítica histórico-materialista, ¿no? Que lo va extendiendo a una crítica cultural, y al final la conclusión es, tampoco lo vamos a abordar aquí, pero la conclusión sería, el punto de el estado de la cuestión es cómo ese fin de la temporalidad supone un tipo de moralidad, ¿no? Desde un punto de vista moral, es como se mata a la temporalidad, ¿no? Pues bueno, yo lo dejo ahí, pues si alguien quiere. Estará aquí en la sala, o sea que si alguien quiere consultarlo. Sí, es interesante, como por ejemplo cuando ya pasando, cambiando de escenario, pero por ejemplo siempre que tratábamos las dilataciones temporales en el cine o el videoarte, más en el cine, bueno, tratábamos de alegar a un estado onírico y desde hace como estos nuevos tiempos de este cine que comentaba el otro día, pues un relativo, las nuevas temporalidades no aludían a ningún estado alucinógeno, ni a ninguna nueva realidad, ni a ninguna alucinación. Y yo siento que sí, estas instalaciones sí aluden de nuevo a ese estado onírico que ya parecía que habíamos superado en lo visual. O que hemos superado en el uso de nuestro día a día. Y sobre qué pensáis vosotros un poco. Era como que de error, o sea, que durante el seminario al final yo mismo os estoy. No, pero, o sea, como que estaba pensando que para mí también el tema este de la introspección y toda esta cuestión, y como de la revalorización de la experiencia, ¿no? De no puedes vivirla, o sea, tienes que ir a la sala de exposición a estar con el objeto, tu propia reflexión, las paredes, la verdad. Como esa revalorización de experimentar lo auténtico, la autenticidad, ¿no? O sea, ya sea de tu propia identidad, de tu propia reflexión, de tu propio no pensar en nada que te obliga el objeto que no entiendes, etcétera, etcétera. Era por ahí por donde yo conectaba un poco la cuestión de, por ejemplo, las esculturas que has estado poniendo con el tema de la alma sin brillo. O sea, porque también como que os quería darle ya la vuelta a ver qué conexión tenéis con el tema de la sinceridad en concreto, que aquí yo lo sugiero como una vuelta un poco conservadora, en última instancia, una especie de autenticidad vivencial, ¿no? Del espectador consigo mismo cuando va a la sala de exposición. Pero, no sé, relanzaros como por dónde le veis el tema con la masividad como corriente, digamos. Bueno, el resto, no sé, ¿o qué entendéis por sinceridad y el posinternet? Por vivencia y auténtica. Sí. Yo te puedo decir, Elena, se lo iba a decir a Miguel cuando ha hablado de lo de Kennedy, ¿verdad? Uh-huh. Y que creo que tiene que ver con lo que ha dicho ahora Blanca, creo que tiene que ver con esto, que es que cuando, sí, bueno, por ejemplo, en YouTube te pone un anuncio de 5 segundos y consiguen construir una narrativa ahí, bueno, o sea, hay falta, o sea, sobra teoría. afecta de, pues eso, ¿no? Pues la aceleración y tal, y hay una especie de, que lo hablamos en la primera sesión, pues una especie de izquierda muy conservadora que precisamente lo que pone a eso es la tranquilidad, la calma, el pecho a la pereza, la farra, ¿no? Es, estamos hartos de escuchar eso. Muy, muy interesante esa postura, y que parece que Rosa Blanca, de colonizar esos formatos, esos espacios, de, en todo caso, operar desde ahí, trabajar desde ahí, en un sentido ético, político, como hiciera falta. O sea, no entender como asociado que uno tiene que estar 3 horas leyendo a Hegel para ser una persona, ¿sabes? O sea, que no es una cuestión de formato. Pero, sin embargo, ese humanismo a la defensiva, ¿no?, que parece que sale tan peligro, sí tiene un punto de razón en que la tecnología o las metodologías tecnológicas que tenemos a nuestro, artísticamente a nuestro alcance, pues de entrada no tienen muchas menos restricciones que las que tenemos nosotros para relacionarnos con ellas. Entonces, cuando hablabas de lo de Kenneth Goldsmith y lo de Kennedy y demás, yo sé que como un acto genuinamente artístico el hecho de utilizar esas posibilidades, no voy a decir infinitas, pues una ordinariedad, pero bueno, enormes, para mapear sensibilidades y ver que, bueno, que efectivamente, usar a un, que un hombre blanco, lo que has dicho, ¿no?, el escolar blanco tal cual, que utilice el cuerpo de un negro tal, eso, boom, políticas de la identidad mediante, es inadmisible, etcétera, etcétera, etcétera. Esa lección, sin ética, sin esa obra de arte, quizá hubiera sido mucho menos clara, mucho menos bien. Pero, por ejemplo, el asesinato de Kennedy es una cuestión sensible que hace llorar a los americanos, o sea, eso lo sabe todo Dios, o sea, no hay un mapeo que hacer, no hay, eso en todo caso me parece, vamos, no sé en qué momento lo haría, no sé, pero es intentar sacar rédito de eso. O sea, quiero decir que cuando sí sería muy interesante utilizar esas posibilidades para mapear las sensibilidades, entendido como si no hay sinceridades de la gente. O sea, si de verdad, de repente, a la gente le jode, objetivamente, que uses a un negro siendo tú un blanco, etcétera, cual, ahí hay un punto de sinceridad, ya que hay que decirlo así de claro, que el arte ha conseguido captar, ha conseguido, bueno, en este caso, violentar, ¿no? Y desde luego no creo que fuera ironía autoconsciente, por decirlo así. Y que veo muy clara la diferencia con lo de Kennedy. Con que, bueno, con un vídeo que ha salido hace poco, que está haciendo bastante furor en las redes, de un trapero, bueno, yo no sé lo que es, Donald Glover, un Childish Gambino, un músico americano, hizo un vídeo, This is America, no sé qué, que es sobre la violencia policial, matando a negros, no sé qué, y está, y ha causado furor pop, o sea, popular, con 20 millones de reproducciones, tal. Eso es lo que veo muy, muy sencillista. O sea, sí, ya sabemos todos que el hecho de que la policía mate a negros es una cuestión que sinceramente agrede a la sensibilidad pública, pero sin embargo, ejercicios como el de Goldsmith, vamos, como el de Goldsmith, no digo el de Goldsmith, sí que pueden ayudar a mapear, bueno, hasta qué punto eso nos violenta, eso nos da igual, eso no nos apela. Eso creo que sí que es la vertiente que a mí me parece más interesante de estas estéticas y que tienen todo que ver con la masculinidad, en el mío. Sí, justamente creo que el contraste entre las dos piezas serviría, ¿no? Si lo entiendo bien, el punto de partida por parte de un Goldsmith es ese desapasionamiento, ¿no? Son textos, ¿no? Están elementos que están flotando en la cultura, tanto es, ¿no?, a las que además textos a los que podemos acceder igualmente cualquiera de nosotros, ¿no? Y él simplemente los enuncia, ¿no?, esa desaparición o borrado del autor, ¿no? Más bien sería el contraste, ¿no? ¿Por qué unos provocan unas determinadas reacciones que pueden quedarse no lacrimógeno y otros generan eso, la movilización social y creando una coalición y una liga, ¿no? Sería, para mí, digamos, el artista casi como reactivo químico, como Red de Tornasol, que nos dice, bueno, toda la gente vibra y no hacen coaliciones, con esto sí que hacen coaliciones, y sería algo así como un termómetro también histórico, ¿no?, tipo y social. Creo que algo de esa intencionalidad sí que está, ¿no?, porque no se conoció la de Bosch, pero va por ahí, sí. Bueno, y es un mero espejo, digamos. Algo sí, así. Por decirlo, con ese resumen, esa estrategia, eso no tiene nada expresivo, no tiene nada creativo, no tiene, o sea, sigue coliva con todas esas vertientes, pero al mismo tiempo no es pasivo en absoluto, ¿no? Y esto me ha mencionado a María Salgado, pero esto con lo que tiene todo que ver, quizá no es con la poesía conceptual, pero sí con la poesía de language, con la poesía del lenguaje, que trata precisamente de, o sea, el ejercicio de descubrir o generar infamiliaridades, o sea, de lo familiar descubrir de lo que tenemos o hemos aceptado, que bueno, que no es tan familiar como creemos o que es problemático o que es precisamente analizando el lenguaje y proponiendo usos del lenguaje, en su caso de forma mucho más analítica, lingüística, claro, pero que se anime a hacerlo un Goldsmith o quien sea en la las artes visuales, las artes, etcétera, etcétera, de la transmedia, ¿no? Yo lo veo como algo estrictamente positivo. Positivo creativo, en contra de lo que era, sí. O sea, se están descubriendo epistemológicamente creativo, aditivo, ¿no? Como decía, sí, desde luego. O sea, nos descubre reacciones epistemológicas que no conocíamos, que desvelan sensibilidades, y por tanto identidades, subjetividades y por tanto relaciones políticas que quizá no habíamos descubierto. Al menos los blancos, escolares, ¿no? Bueno, puedo llevarlo al diálogo así. No, pues sí que estoy muy de acuerdo. Y de nuevo, pues lo que habría que señalar aquí es, porque creo que es el que más lejos ha llegado, aunque no aparezcan referencias. Sí que, por cierto, está Bernstein hablando en lengua, ¿no? En antología también, no podía ser de otra manera, hablando de otros poetas legitimadores, pero es Cage, ¿no? O sea, al final es, ¿no? Incluso bajo todo ese paraguas postmoderno, pero al final es el núcleo duro del sujeto el que se resiste, ¿no? No podemos terminar de ventilarlos, ¿no? Una cosa así es lo que queda. Y es que es muy expresivo, Cosmic. Y en ese sentido, pues sí, muy creativo, en el sentido que tú apuntas, Miguel. Por mucho que aparentemente le pudiese molestar a él, ¿no? Como autor de escritura no creativa, ¿no? O sea, es ese estilo. Pero creo que no juicio más bien a Diego, ¿no? Cuando hablas, al final son estas rencillas o focos, ¿no? Muchas de poder internas, que los que la escritura creativa está muy reducida, ¿no? Muy atracionada en un sentido así. Y bueno, muy recabilizada económicamente también, ¿no? En eso, ¿no? Entonces, también se puede leer el problema desde esas coordenadas, me parece. También aquí hay una lucha de poder generacional interesante, y es que el hijo de Charles Bernstein, que se llama Felix Bernstein, que es del año 91, escribió también un manifiesto que se llama Notes on Postconceptual Poetry, reivindicando una poesía sincera. Y en ese sentido yo diría que eso es, o sea, que si esta apreciación que han hecho tanto los dos Miguel es muy atractiva, pero este Felix Bernstein, el hijo de Charles Bernstein, entendía que la poesía conceptual era una poesía en la que no se encontraba rastro de sinceridad, y reivindicaba una poesía sincera, donde era una experiencia auténtica, que estaría más en la línea de la lo que se ha llamado alt-lit. Bueno, un tipo de poesía que ha tenido manifestaciones narrativas y poéticas, y entre las que estarían epígonos de Foster Wallace, ¿no? Entonces, bueno, que hay otra lucha del poder generacional en torno a la cuestión de la sinceridad, ¿no? Que es la cuestión de la sinceridad la que la vincula y que puede ser interesante. Luego, yo creo que la reflexión que hacen los dos Migueles también, conseguir con esta fórmula, da pie a hacer otra crítica que me ha salido aquí a Kenneth Goldsmith, que es la siguiente. Si entendemos su poesía conceptual como una piedra de toque de la sinceridad o de la sensibilidad de una esfera pública, donde lo que prima es el aspecto ético o moral, ¿verdad? Y por otra parte hemos dicho que precisamente el cauce de su distribución y su legitimidad se alcanza mediante la publicación impresa, que a su vez pues tiene un recorrido importante, ese vídeo de Chidre Gambino, ¿verdad? Que puede llegar a 20 millones de personas. Los 20 millones le dan a like, pero sí que es cierto que se están confrontando de alguna manera, están teniendo esa experiencia ante otra piedra de toque que pone de manifiesto unas sensibilidades que aquí estamos intentando pensar si son sinceras o si no son sinceras, ¿no? Entonces, en ese sentido, no deja de ser paradójico, ¿no? Que si por una parte pues no se añade ninguna categoría estética nueva en la línea de la crítica que hacía Víctor, y por otra parte los medios de distribución son mucho menos efectivos para el propósito que late, ¿no? Que es este de velar o confrontarse con una piedra de toque del parámetro de la sinceridad, ¿no? De la sensibilidad, pues creo que no le viene nada bien a la hora de que le formen, ¿no? O que han comparado con respecto a estas otras propuestas. Yo quiero señalar una cosa. Bueno, lo primero, con respecto a la idea de la categoría estética, a la renovación de categorías estéticas, como lo sincero, ¿no? Que ahora intentaré, bueno, comentar un poco, pues está este libro, que me parece un buen acierto, ¿no? En el que renuevan tres categorías estéticas nuevas, ahora lo paso y tenéis una reseña, también lo podéis coger, ¿no? Que ya no son las viejas categorías estéticas de lo bello, lo bueno, ¿no? Lo grotesco, ¿no? En fin, este tipo de... Eso por un lado, ¿no? Con respecto a las categorías estéticas, sí que creo que la teoría estética sí que se ha puesto las pilas en ese sentido, ¿no? ¿Pero qué libro es? ¿Puedes comentarlo? Bueno, es un libro que se llama Nuestras categorías estéticas y son funny, cute, interesting, ¿vale? Ahora lo vamos a llegar. Eso por un lado. Luego, hay dos, o sea, me parece importante hacer una dicotomía entre diferentes verdades, que es entre la verdad y mi verdad, ¿no? Porque, claro, parece obvio, pero claro, es que en el caso de que en el Botnik no es su verdad, es la verdad, ¿no? Es lo que hay en Internet, lo que no proyecta ahí, e intenta tener una posición neutral, ¿no? Por otro lado, se alude esta otra vertiente, ¿no? Este Bernstein, ¿no? A mi verdad, a una verdad introspectiva, a una verdad auténtica, también se ha hablado aquí, ¿no? Y esto, a una verdad vivencial, ¿no? Entonces, por un lado está esta idea vanguardista de Botnik, ¿no? De objetividad, de verdad, la verdad, ¿no? Y por otro lado está esta otra vertiente que reivindica la autenticidad. Yo aquí sí que te tengo que plantear objeciones a la idea de un retorno a la autenticidad y a la vivencia, ¿no? Dos categorías, bueno, la vivencia es la categoría romántica por excelencia, ¿no? El siglo XIX acuña, no existía esta palabra hasta que en el XIX necesitan acuñar esta palabra para, como digamos, base ontológica de lo que es epistemológica en algunos casos, de lo que es el romanticismo, ¿no? También lo auténtico. Esto se enfrenta claramente a... O sea, son dos posiciones completamente enfrentadas. Una realista, en ese sentido, y otra, romántica, idealista, ¿no? Un idealismo abstractivo, que es el de la vivencia, la autenticidad, ¿no? Que no es la verdad, no es... Entonces, claro, los dos son sinceros, en el sentido de que uno es la verdad objetiva que hay en Internet que no se puede descargar y que no está manipulada, y otro es mi verdad, la verdad que yo siento, la verdad introspectiva, ¿no? Entonces, yo aquí me planteo como sí, pues, bueno, sí, ¿no? Ha quedado claro que no soy precisamente un devoto de Goldsmith, pero Víctor sí creo que hay que reconocerle que su apelación a esos materiales que pulan por Internet, si se hacen desde una conciencia de que eso no es la verdad, sino que están conformadas también por, en fin, distintos regímenes discursivos, ¿no? Lugares de enunciación, hombre, sí, que una noticia, digamos así, de Foucault y tal, eso sí que le ha llegado a Goldsmith, ¿sí? No, no creo que esté en ese punto tampoco. No sé si esto le requiere del todo, pero vamos. Bueno, hay una pretensión de neutralidad absoluta. Pero no, sí, evidentemente la obra del espejo, digamos, ¿no? Que recoge cosas que están, ¿no? Y las vuelve a proyectar. Sí, pero esas cosas que están, no creo que les inspire a imprimir. Casi la propia metodología de un web es por el estilo, ¿no? Pues lo que vaya llevando, ¿no? Sí, pero la metodología de un web no es la misma que su metodología artística. O sea, por retomar esta idea de narrar el asesinato de Kennedy y narrar el asesinato de un afroamericano desconocido por la policía, pues en los dos casos Kenneth Goldsmith no se puede separar de que él es un neoyorquino con una dicción neoyorquina narrando eso con un acento además universitario, porque es universitario, es profesor universitario, blanco, y una posición de poder. Sí, sí, pero entonces... Yo creo que es, bueno, ya digo, si la acusación podría ser para mí la falta de originalidad respecto de, vamos, si la limitación respecto a lo que sí alcanzó un Cage, digamos, en esa reducción desde Occidente, ¿verdad?, del sujeto, ¿sí? Y él hace todo lo posible, en ese sentido. Esto es eso, cabeza jurídica, o puramente, ¿no?, testimonial, o, sí, notarial, en este caso. Sí, sí, pero bueno, eso va un poco en la línea de lo que yo planteo, esta dicotomía en esa verdad que como ha dicho, el borrado del sujeto, ¿no?, que borra al sujeto, y luego estaría la otra verdad, que es la que plantea, que ha planteado, no sé si afiliada a ella tú, de esta nueva sinceridad como reivindicación del auténtico y de la vivencia, de lo vivencial. Sí, que ahí sí que está el sujeto, ahí sí que hay una reivindicación del sujeto fuerte. Sí, sí, realmente la narración ahora vigente, pues sería, casi estaba, ¿no?, muy, muy claro en las palabras de Diego, esa generación, casi en sentido, vamos, biológico, ¿no? De, bueno, dado que esa empresa de la vanguardia, digamos, de eliminar al sujeto ha fracasado, pues inflación del sujeto, digamos, ¿no? Es donde puede, sí, sí, y ahí es donde aparecería el resto de la nueva sinceridad. Sí, como una especie de nuevo romanticismo, que de hecho hay una. Hay una, hay un encuentro en una de las sesiones de este sobre la nueva poesía romántica, ¿no? Ya veremos a ver a dónde nos lleva. Es que no estoy de acuerdo con lo de, es que todo el rato categoría romanticismo, realismo, o sea, no sé. Es que además ya está bien el otro día en la otra sesión. A ver, no sé, yo lo que estaba, para mí más bien lo que se pone en revés es casi como, joder, no sé si una crisis interpretativa, porque al final siempre estamos con, o sea, la crisis interpretativa lleva ya mucho tiempo, ¿no? Pero hacia donde yo iba era más bien como lo que decía Blanca, ¿no? Como que cómo podemos pensar las imágenes. Entonces, cuando yo hablaba del tema vivencial, autenticidad y todo esto, para mí la dicotomía no está tanto en realismo y romanticismo, sino entre, pues por ponerme con categorías estéticas súper básicas, fenomenología o hermenéutica. O sea, en plan, entre interpretación, interpretación textual, interpretación de tratar de codificar un signo, por casi, o una cuestión como de vivir la imagen, vivir el objeto, buscar cuánto de, ¿no? Cuánto de esa imagen está en ti, cuánto de nosotros ya estamos mediados por las imágenes también, o sea, a eso, o sea, como que hablar de romanticismo y hablar de realismo me parece como que entorpece un poco el debate, porque también son conceptos con su propia genealogía, con sus propios, ¿no? O sea, como que no, o sea, no tiene sentido que estamos poniendo en duda una nueva categoría que es la nueva sinceridad y que el debate vaya tomando de, en realidad esto es una componente del realismo, es una componente del romanticismo, creo que no es tan producido por ahí. Bueno, pues traduciéndolo a estas dos nuevas categorías, entre fenomenología y hermenéutica, o sea, ¿puedo soltarlo? No es la conversación. Vamos a intentar caracterizarlas, qué tienen de, en qué se separan, ¿no? La hermenéutica sería, no aplicaría en el discurso de Blanca, en el sentido de que la hermenéutica, bueno, una hermenéutica semiótica, una hermenéutica que busca la significación del signo, ¿no? ¿Qué significa este signo en sentido objetivo, ¿no? Esto sería el estructuralismo, y ahí estaría con la idea de la verdad, ¿no? Este signo significa esto, y el hermeneuta es el que, el exégeta es el que se dedica a decir qué significa en términos veritativos, ¿no? La hermenéutica sería todo lo contrario. La hermenéutica renuncia a esa veracidad, ¿no? Y es qué significa esto para mí, ¿no? La fenomenología. ¿Cuál es el problema de la fenomenología? Que para reivindicar el qué significa esto en mí, necesita una posición muy fuerte de sujeto y objeto. Y en el momento, claro, esto es lo que renuncia a la hermenéutica sí que renuncia a la idea de sujeto y objeto, con la acusación siguiente, que es que si hay sujeto y objeto, el sujeto es aquello que domina el objeto. Y si objetualizamos, por ejemplo, la naturaleza, el sujeto, lo que tiene que hacer con la naturaleza es domesticarla y domarla, ¿no? Entonces, la parte interesante de la hermenéutica es que disuelve sujeto y objeto, en la medida de lo posible. La parte interesante de la fenomenología es que disuelve la idea de veracidad, de objetividad. Entonces, es como esto es verdad para mí. Pero volvemos a la misma paradoja, que es que otra vez necesitas postular una idea muy fuerte de sujeto. Pero es que, por ejemplo, para mí, además es que quería que Blanca hablara un poco de la síntesis, lo que decía. Pero es que, por ejemplo, para mí ahí es tan interesante yo voy en conexión entre la selfie post-internet y el tema de la configuración de nuestra propia imagen, digamos. Que es que, por ejemplo, en el yo tomar mi imagen, o sea, hacerme selfies de mí misma, necesito en cierta medida la imagen para configurar la selfie, para configurar una imagen de mí mismo, o sea, no estoy simplemente como creando objetos del mundo, ¿no? Sino que hay como, por eso quería que la contara más, porque realmente a mí me ha costado un poco pensar la selfie, pero sí veo ahí como una, o sea, sí veo ahí como una reciprocidad entre la forma en la que se configura la imagen a través de mi propia imagen y el cómo yo configuro mi imagen con ella. Digamos como que hay como una disolución muy fuerte, veo yo, como de una concepción súper clásica de la imagen que tenemos de nosotros mismos como sujetos, ¿no? Y entonces, no sé, quería como saber qué piensas. Y, pero, antes de que empiece a hablar Blanca, para que no se pierda, puede ser desde luego acertada esta dicotomía, es algo básico que planteamos, con base en las referencias que han salido aquí a propósito de Goldman, a saber, Susan Sontag y Jameson, que a mi juicio pues son dos representantes por excelencia de estos dos polos, tachados con brocha gorda, ¿no? A saber, pues a Susan Sontag contra la interpretación, que iría por la rama fenomenológica, por así decir, con una propuesta de regreso a un erotismo de la experiencia artística pura, y por otra parte, pues de Jameson, por ejemplo, metacomentario o ideología de la teoría, precisamente lo que se está proponiendo ahí es de la hermenéutica, ¿no? Pero vamos a seguir. No, pero tenemos que hablar, por ejemplo, de la otra, por ejemplo, importante. Yo creo que el problema está ahí, ¿no? El problema es diferenciar entre darle a todo una pátina en internet o utilizar la propiedad del formato. Cuando, por ejemplo, este debate, bueno, sigue ahí indisoluble en la antropología visual, creo que el problema es, una vez que hemos, si somos suficientemente modernos para pensar que hemos perdido el sentimiento mágico de las imágenes, ¿no? O que ya las imágenes no nos producen afecto. Si hemos intentado pensar las imágenes fuera de eso, es decir, como categorías en toda esta nueva idea de imagen como esfera, como atmósfera, el problema o el dilema es cómo no perdernos en la propia estructura que vamos a crear de nuevo, estas nuevas estructuras. Creo que no sé por dónde decantarme. Yo me decantaría. A mí me gustaría primero intentar plantearlas, porque creo que no se han teorizado lo suficiente, y si acaso ya no lo sé. Creo que es más problemático hacer un discurso desde el selfie. No, hacer un discurso desde los propios textos visuales, y desde este dotar a las imágenes de agencia propia y a los objetos de agencia propia, que desde un sistema. No sé. Yo tenía una pregunta para Blanca, que ¿había una pregunta por ahí? No. Que has dicho que, o sea, como que uno de los riesgos o uno de los vicios en los que ha caído el arte post-internet es en un cierto manierismo formalista, ¿no? O sea, que ahora el arte post-internet de tanto de 2018 como de 2019 se parecen, ¿no? O sea, son exactamente iguales. Y yo quería preguntarte, ¿en qué sentido eso es un riesgo? ¿En qué sentido eso es un una deficiencia genética? ¿Y qué otras posibilidades le encuentras tú a este momento post-internet? Yo creo que esto lo planteamos también en el seminario sobre bajo, porque de hecho hay una tesis que salió en 2015 que es música por internet, y habla de la mayoría de artistas electrónicos que utilizan esta imaginería y estas auras frías, por así decirlo. Y creo que en ese sentido el formalismo es una ventaja frente al anonimato, o se podría tomar como una ampliación democrática de la entrada a este tipo de arte. No creo que y sin embargo esta agencia formalista no tiene que ver tanto como has dicho con el post-internet, sino con toda la imagen. Es decir, ahora mismo la creación de o sea, con todo el diseño en sí, las páginas web de diseño especulativo, de arquitectura, de la UPN, tienen estética post-internet. Los festivales de muestra de cine de mujeres de Cataluña, pagados por, obviamente, la Generalitat, tienen estética post-internet. O sea, esto no es que el formalismo. El formalismo dentro del arte contemporáneo conlleva ciertas complicaciones que son ajenas a las que conlleva la renovación institucional. Y este tipo de diseño está en todas partes. Entonces deberíamos pensarlo no solo como una agencia en el arte contemporáneo, sino como en toda la escala. Claro. O sea, pero el hecho de que se haya expandido a tan diversas esferas, ¿lo consideras una cosa, lo consideras un éxito? No, considero que los becarios de arquitectura que están en el departamento curran en... es una precarización en cualquier caso del imaginario visual de hoy. Lo que conlleva que sí que hay, por ejemplo, una vuelta a la experimentalidad y no a la optimidad, bueno, a la optimización visual en las webs también ocurre en Internet, quiero decir, las webs creativas, creativas o de artísticas tienen más ahora de novedad y de metal y de error que la eficiencia de hace 4 años de los portfolios blancos y las imágenes corridas. Entonces hay una vuelta a la capacidad en el diseño y al hacerlo experimental. Que a la vez siempre están las formas. Pero claro, corremos estos riesgos, uno, o somos simplistas al hacer las formas, somos simplistas en el contenido. En cualquier caso, sí que creo sinceramente que al internet como estilo. Sí, quedan los días contraditos. Bueno, en el momento en que siga la lógica de estilo, que es uno se sucede a otro, pues evidentemente le quedan los días contados. A mí lo que me parece paradójico es que en el momento en el que internet raifica, ¿no?, y permite pues muchísimas estéticas, todas ellas simultáneas, haya una dominante. Que sea por internet, que haya una jerarquía muy clara en la cual por internet es lo último, lo más último que puedes hacer, vale el error lingüístico, y otras no, ¿no? Es decir, hay una dominación muy clara en un momento en el que teóricamente, por internet, ¿no?, la idea de por internet es desjerarquización, hay una jerarquía muy clara, estilística, me refiero, y esto es muy paradójico. Que siga la idea de tendencia estética, de tendencia artística, como se ha ido siguiendo en todo el siglo XX, ¿no? De que un estilo sucede al otro, ¿no? Y un estilo supera al otro, ¿no? En el sentido de que lo incluye y lo mejora, ¿no? Entonces, pues internet es una mejora del net art, ¿no? Net art es una mejora de la vanguardia de los 70, ¿no? En fin, no sé, esto... ¿Qué bueno, tiene? No tiene sentido, insisto, en internet. Sí. Que esto es otra de las críticas a Kenneth Goldsmith. Tampoco lo quiero traer otra vez aquí, pero lo traigo. Pero la cosa es que Kenneth Goldsmith dice, el arte de vanguardia se consuma en internet. Es decir, internet es aquello que permite que todo el ideario vanguardista se consume en términos productivos en internet, ¿no? Claro, esto volvemos a la misma, ¿no? Si internet es... O sea, si la era de Internet lo que permite es una desjerarquización tanto geográfica como temporal, como identitaria, si se quiere, es paradójico postular una idea de progreso fuerte, en sentido moderno. Es muy paradójico, ¿no? Me resulta muy chocante. Y en este sentido, pues vamos a traer a artistas que has mencionado, ¿no? Marian Garrido, por ejemplo. Marian Garrido, en un texto que se cita aquí, en una exposición que hacen, lo que hacen es trasladar la idea del post-internet a la galería de arte y comercializarlo, ¿no? Y de hecho dicen, post-internet es un arte vanguardia, lo dicen así, literalmente, ¿no? Y cuando ella habla en público, se queja, por ejemplo, de que en la Casa Fundida no le hicieron caso en su momento cuando ella quería traer a Corea Canje y a todos estos, que ahora son los sumos sacerdotes del post-internet, ¿no? Entonces, claro, siempre está con esta idea de, no, no, es que yo estaba en la vanguardia, ¿no? Yo estaba navegando en la ola de Reddit, 4chan y estos foros, y yo era una avanzada, ¿no? En el sentido de vanguardia, ¿no? Iba en la vanguardia. Y ahora que se ha popularizado, no, claro, a mí me toca ahora en 2018 y mitad de 2011, porque no se me ha dado espacios. Esta es la cuestión. Pero, claro, ¿qué espacio? Un espacio codificado, truncado, troquelado ya por esta idea de vanguardia. ¿Y cómo ordenas esa jerarquía? O sea, ¿qué te hace pensar que pues, Internet está jerarquizado por encima? ¿Qué te hace pensar que...? Sí, os has dicho que dentro de... cuando se incluyen todas esas estéticas, se pone por delante, prima, ¿no? Entendería bien, pues, pero prima, ¿en qué sentido? ¿En los espacios positivos? ¿En el número de visitas? O sea, cualifícame esa primacía, ¿sabes? ¿Primacía de...? Que de todas las estéticas que hay ofrecidas en Internet, dices, hay una en concreto, que es esta, pues Internet lo hemos visto y tal, y dices, que se pone a la vanguardia, que está arriba de la jerarquía. ¿Según qué criterios? ¿Criterios del arte contemporáneo? Claro. ¿Criterios del arte contemporáneo? Sí, claro. Bueno, criterios del arte contemporáneo, y en cierto modo lo nombraba ella. Se basa en libros mutantes, todas las editoriales, todos los diseños editoriales, todos los diseños de covers de música, todos los diseños de exposiciones culturales, todos... todos los flyers de cualquier centro cultural que se precie tiene que tener un diseño por Internet. Sí, pero que como al mismo tiempo se dan fenómenos como, ¿te acuerdas cuando hablamos que venías aquí a Matadero al concierto, un concierto de Vocaloid, que era una especie de holograma en anime de un que han hecho en Japón, que claro, pues causa furor y tiene millones y millones de reproducciones y da conciertos por todo el mundo, porque la estética anime y el manga y tal y el japonés precisamente vinculada a través de Internet y el libre acceso pues, se ha reificado y se ha mitologizado en cierto modo, se ha fetichizado, bla, bla, bla. Bueno, es una de las estéticas que, como tú dices, dentro de tal, joder, y tiene una afluencia, o sea, quiero decir, claro, entonces que prima, que está razón, o sea, esto no es una, que en procesos institucionales, desde luego, ni está ni se la espera, pero que en otros, según otros criterios cualitativos, prima muy por delante, pues Internet. Y es interesante ver en qué sentido prima. Pero es verdad que institucionalmente. En el ámbito cultural, en un ámbito más amplio, que es el ámbito cultural y no el restringido al arte contemporáneo, sí estoy de acuerdo, y eso es lo que yo estoy intentando leer pues Internet como un fenómeno cultural. Sí, sí, que el fondo transporte es pues Internet, el cartel, es un cartel. Marina, ¿vas a decir algo? No, que no solamente en los ámbitos de la cultura y tal, yo pienso que se ha colado, vamos, en publicidad de cualquier tontería. De hecho, antes cuando habías mencionado lo de que habías comparado la carrera de un artista con una marca y tal, yo creo que la relación va, que habías dicho, de Nike. Sí, que va todavía más allá. El último anuncio de Loewe lo ha hecho Carlota Guerrero, que es la que le hizo el vídeo a la hermana de Beyoncé, a Sonar. Claro, es que digamos que la hermandad o la complicidad que hay entre las marcas y esa estética es, vamos, súper cercana. En plan, que yo creo que igual que recordamos, bueno, igual no vemos arriba, pero igual que recordamos que las marcas se han tematizado en los últimos 5 años, se han tematizado artísticamente los últimos 5 años, es decir, todas las todas las campañas de publicidad tienen una dona angelicada, una piedad. La última campaña de Gucci iba sobre pinturas renacentistas. De alguna forma, la historia del arte está pasando, o los retratos canónicos de la historia del arte están pasando como memes en la publicidad. Eso no es nuevo, eso es el cuarto capítulo de Beguer. Sí. Bueno, y el pop art. O sea, que utilizar las marcas. No, creo que no he podido terminar. Que igual no vengo arriba, digo, porque igual lo veo demasiado desde mi ámbito, desde el ámbito del arte, porque estamos un poco hartos de ver repetidamente esta estética y tal, y un poco, pues eso igual. Desde esa perspectiva lo veo, pero yo pienso que desde fuera también se puede ver un poco que, yo qué sé, igual que hay un imaginario de los años 90, un imaginario de los años 80, un imaginario de los años 60, tal, yo creo que esto forma parte un poco del imaginario que las, yo qué sé, que se desde fuera o desde más adelante es identificar nuestra generación, yo creo, un poco, nos guste o no nos guste, yo creo. Ese tipo de acabados, ese tipo de diseños, lo que sea. Sí, el problema es que no se está pensando con las herramientas con las que se crean esos diseños, que sería lo interesante de hacer. No, sí, yo soy la primera que está cansadísima de, vamos, de esos acabados y tal, pero yo pienso que vamos, es mainstream, nos guste, no, es lo que utilizan las marcas, es decir, hay como eso, mucha alianza ahora mismo entre, yo que sé, hasta, no sé, muchos artistas utilizan también su propia imagen con esas marcas, que son los mismos artistas que hacen ese tipo de obras. Bueno, porque antes nos preguntamos cómo viene el artista, el artista de repente es diseñador, no es un diseñador gráfico. O un publicitario de una compañía de marketing no es, no creo que sea, en mi opinión, no es el artista que está exponiendo en el centro. Pero ¿por qué, digamos, este estilo se ha vuelto hegemónico en un ámbito más amplio del mundo de...? Bueno, yo creo que aquí sí que tiene que ver con, bueno, más... con algo que estábamos, si algo estábamos cansados un poco era de una práctica, no diré de atraísta realmente, o de una cartelería de noventera, no sé qué decir, las imágenes, de unas imágenes sucias, y en esta idea yo creo que sí que se ha dado un poco el traste con la estética política. Que veníamos teniendo en los 90 y en los primeros 2000. ¿Has dicho política o política? Política, política. Sí, o sea, ¿qué te está refiriendo a...? O sea, ¿qué tipo de artistas políticos eres? No sé, a una estética procesual, a la idea de... toda esa idea racional de imágenes que hay un poco de atraste y que sí que hemos vuelto a un cierto sentimentalismo y a un romanticismo y a un sublime terrorífico y alienígena, por así decirlo. Sí. Pero bueno, creo que hay cosas interesantes, o sea, que aunque estemos hartos de la estética, hay cosas interesantes que no tienen que ver con sus formalismos y que no estamos explotando. Bueno, a mí como esa parte interesante que se ha mencionado varias veces, que es la idea del anonimato, que me gusta recuperarla, que no se ve en todo esto, pero sí se ve, por ejemplo, en el paper, que luego lo hablaremos más adelante, como es imposible en, o por ejemplo, bueno, no, en bueno, el baño... Sí, no, por ejemplo, ¿cómo se ve el anonimato? ¿Quién son los artistas de todos los beats que ponemos en Instagram? No. Porque son artistas. Sí, son productos, son dispositivos, son productos artísticos. Son artistas que han subido su GIF a Giphy y Giphy se lo ha robado. O sea, eso sí que es realmente la muerte del autor. Porque hasta ahora lo hacemos de porque habíamos abandonado al autor y lo utilizábamos de forma subversiva en las otras, pero ya ni se utiliza de forma subversiva. Se utiliza... Sí. Bueno, el problema es que siguen operando unas instituciones. O sea, hay salas, como esta, por ejemplo, hay salas que llenar. Hay instituciones que necesitan seguir... operando con esta misma categoría de autor, autor, título, obra, ¿no? Y esto en internet pues evidentemente ya no funciona, a no ser que lo modifiquemos de tal forma en la cual pues internet sea tematizar internet, pero tematizarlo dentro de unas exposiciones con una cultura enorme o una videoinstalación enorme, es decir, hacer lo mismo que en los 60, pero en vez de, en lugar de la temática que se utilizaba en los 60, podría ser, por ejemplo, hippie o algunas tendencias, o sea, que algunos estilos de vida que se han estilizado, pues esto es lo mismo, estilizar el estilizar, nunca mejor dicho, el estilo de vida del navegante en internet, ¿no? No sé si... Y luego hay otra cuestión que, y con esto termino yo, que es la de la que, por tirar flechas hacia allí, hacia Marina, que decía, esto es esto se verá, ¿no?, como la tendencia de una generación o de un momento, ¿no? Un momento, pero también un momento generacional. Porque la generación, no sé, por estética relacional era de un momento, los años 90, pero de un tipo de generación, ¿no? Los que tenían 60, 70 años en los años 90 no practicaban la estética relacional, sino era un tipo de artistas de una generación muy concreta, ¿no? Pues en fin, si se ve como un estilo de una época, es decir, como una categoría historiográfica, ¿no? Para poner en la escritura histórica un momento muy preciso, esto tendrá que ser a posteriori. Y lo paradójico es que se haga desde dentro de. No, que sean los propios artistas los que se dotan a sí mismos de categorías históricas, ¿no? Yo hago post-internet, en el sentido de que esto está después de internet y ya me sitúo en historia. Claro, es paradójico utilizar uno categorías historiográficas a priori, ¿no? Cuando estos son siempre a posteriori. Si tiene que ser el historiador y que te diga, bueno, pues esto era arte post-internet, ¿no? Esto es muy curioso, ¿no? Y lo vemos en todo. Nueva sinceridad, ¿no? Ya. O sea, quiero decir, la idea de nuevo ya refiere a que había una paleo sinceridad, ¿no? Una sinceridad antigua. Entonces esta es nueva, pero nueva en el sentido histórico, ¿no? Nueva estética, ¿no? O sea, cualquiera de estas que utilicemos, o lleva el término post, o lleva el término meta, o lleva el término nuevo. Entonces, ya vamos, simplemente aludo a esto, ¿no? Lo casi ridículo que es, bueno, paradójico, pero también ridículo, que los propios artistas, esto me lo decía además, recuerdo muy bien, un artista muy de aquí más de Madrid, muy interesante, además, que es un trabajo muy interesante, que es pintora, me decía, el problema de los artistas es que pensamos nuestras obras ya desde un punto de vista histórico, en el sentido de que ya hacemos las obras pensando ya en el historiador que nos lo va a historizar, ¿no? Entonces, no, pensamos nuestras historias ya en el seno de la historia, ¿no? Entonces, esto es un problema, claro, porque ya va troquelada por un pensamiento de insertar tu obra en una línea histórica, ¿no? Mi obra tiene que dialogar con lo que se hacía en los 90, lo que se hacía, y a la vez tiene que tener referencias de los 90 y a la vez tiene que ser actual, ¿no? Pues eso lo tendrá que juzgar un historiador, ¿no? ¿Por qué? ¿Y por qué es un problema? Bueno, a ver, vamos a trabajar. No, sí. Yo no sé si es problema, pero lo que no sé si es nuevo, para la paradoja. No creo que es esencialmente moderno. Sí, ¿sabes? Sí. Bueno, es el neoclásico, digamos. Eso es. Eso es la sinceridad, ¿no? Bueno, justamente por la conciencia histórica, ¿verdad? Eso es el problema moderno, es el problema de la conciencia histórica, de la autoconciencia histórica, de pensarse a sí mismo, desde el momento en el que empieza el dispositivo de la historia, que es un dispositivo moderno, en el momento en el que empieza ese dispositivo, uno ya se ve en la historia. Y esto, claro, teóricamente, bueno. Aquí más bien la paradoja para tomar eso sería que, ¿no? Bajo presupuestos presuntamente postmodernos, sigue operando esa linealidad histórica. Paradójicamente, porque la posmodernidad, claro. Es decir, uno podría pensar que lo que estoy haciendo es histórico. Esto siempre opera en muchos artistas, por no decir la mayoría, o que tienen esa pretensión de que esto que hago. Simplemente no, como tú decías, Blanca, pues el que lanza los gifs y esas cosas, ese señor ni sabe la historia ni sabe el arte. Eso es lo que a mí me gustaría reivindicar desde el punto de vista del anonimato, que no necesariamente tiene que ser un anonimato nominal, aunque yo puedo tener nombre y apellido, pero soy anónimo para la historia, en este sentido. O por lo menos lo que hago es anónimo para la historia. O no tiene esas pretensiones de autoconciencia histórica, ¿no? Que es volvemos a la misma, el dispositivo moderno, ¿no? Los románticos creaban, perdón por traer el ejemplo de romántico, los románticos creaban sabiéndose de la historia, ¿no? Y no eran espontáneos en ese sentido. También hay una mitificación del romanticismo como una espontaneidad, ya nos gustaría, ¿no? Que hubiera sido espontáneo, era totalmente, estaba totalmente metido dentro de la historia, ¿no? Se sabía histórico. ¿Y qué artista no lo ha estado? Estaba en las catedrales del románico y eso, no estaba en la historia. Antes de Goethe, yo creo que pocos artistas han visto la historia. ¿Creaban con conciencia histórica? Yo no sé qué. Pero es que estuviese en la eternidad. La eternidad es una cosa muy distinta. Sí, es que estoy valorando. O sea, que leí a Plinio la historia natural y tal, los escritos sobre y la presencia de las generaciones venideras. O sea, había una conciencia histórica, por ejemplo, romana. Pero sí es verdad que tiene mucho que ver con una especie de eternidad difusa. No, yo creo que lo que había era un cosificarse en la eternidad. Cosificar tu espíritu en la eternidad, pero no tener una conciencia histórica en el sentido de que tiene la historia moderna. Sí, no, pero... drama es metodológico, digamos, ¿no? Hay como un deseo, se nota aquí, de aprender esas manifestaciones, pero luego al final, bueno, se echan balones fuera, y, por decir, se echan también pestes a las instituciones con su, como decía, esa fórmula del título autor. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, pero desde aquí se quieren pensar otro tipo de cosas, pero eso de que la esquemática sigue siendo opciente. O sea, como de Goldsmith y nuestro cartón, que sea para ponerle a lanzarle dos cosas así a mi lejos. A quien sería forzarse a pensar si son las gafas que llevamos las que nos impiden o ver ciertas cosas, o más bien nos obligan a no ver más que autores y cosas de ese índole. En todo caso, sí que ha quedado patente que una lectura justificadora empobrece mucho la dimensión estética, ¿verdad? Del posito que ha quedado muy de manifiesto en la charla de Blanca, con esos ejemplos. Entonces, también es una cuestión de lectura, ¿no? De cuál es nuestra posición de lectores de estas manifestaciones artísticas. Y por ahí, retomo una cosa que mencionó Diego, pero no tuvo continuidad. ¿Qué hacemos más? ¿Leer o enfrentarnos a imágenes, ¿no? en internet? Porque claro, el término lectura pues, es demasiado grueso para esta fenomenología también en la línea que planteábamos antes. Es decir, si nos movemos en una línea más próxima al erotismo, ¿no? Como Susan Sontag, pues me gusta el término lectura. Si nos movemos en una línea más cercana a la hermenéutica, como puede ser el caso de Jameson, empiezo a hacer matices y a añadir términos como desciframiento, ¿verdad? Interpretación. Quiero decir que utilizar la misma palabra, el mismo concepto, lectura, para este abanico tan amplio, puede ser un obstáculo para pensar precisamente la cuestión. Y también me acuerdo, Diego, de bueno, es que esto precisamente, seguramente que aparezca en el seminario de María Salgado, porque pues, traía esta población una cita pensante de esta nueva forma de lectura, o esto matices, ¿no? En la lectura de estas manifestaciones artísticas en post-internet. Sí, sí. No, es María Salgado, que va a venir al seminario, que tiene una cita en su libro, que es muy interesante, ¿no? Y muy sugerente, y que dice lo siguiente, si lo encuentro, que a lo mejor no lo encuentro. Sí. Bueno, si no lo encuentro, pues o sea, si no está aquí, pues nada. Nos quedamos por la gana. Un programa metodológico. Bueno, ella viene a decir algo así que es muy interesante lo que ocurre con internet, porque en internet se da, o sea, encontramos mucho material escrito, pero sin embargo los códigos que funcionan ahí son los códigos de la oralidad, ¿no? Y que en ese sentido lo que ocurre en internet es una especie de escritura oralizada, ¿no? que sería muy evidente en las formas en que se reformulan los GIFs, o sea, los GIFs, los memes y tal. Y eso, bueno, es que ya lo decía desde una cosa, o sea, lo decía así con otras palabras. No tan fiebre. Internet es una lengua que amplifica la escritura, no es una lengua oral, sino una escritura oralizada, ¿no? Esa idea me parecía muy sugerente y que tenía mucho, o sea, que era muy pertinente a raíz de esto de lo de la lectura en internet, ¿no? Sí, sí, que rema a favor de la posición más cercana a la fenología, ¿verdad? Desde luego. Sí, bueno, muchas gracias. Yo me llevo un cierto sabor a la pregunta porque uno no sabe muy bien si llegó a alguna conclusión. Si hemos llegado a alguna conclusión y si a vosotros os ha parecido sugerente o atractivo, ¿no? Pero bueno, todo caso. Aunque sí. la siguiente sesión, que será el 21 de mayo, vamos a estar hablando de nuevos materialismos feministas, la cuestión de archivo y la performance, que además va a conectar mucho también con el tema de la agencia de los objetos, la relación de los objetos y nada, y respetamos.